Hace 4 años, en 2016, el entonces presidente emitía un discurso en el que aseguró que próceres y líderes de la revolución, como el general San Martín o Manuel Belgrano, sintieron angustia de independizarnos de España, elogiando al rey. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España, dijo Macri desde la Casa Histórica de Tucumán. Por supuesto que estos dichos fueron criticados por la explícita posición de subordinación ante el poder foráneo y la no reivindicación de la gesta independentista del país que costó tanto sudor y tanta sangre. De hecho, la frase llegó a la prensa internacional y provocó la burla del mundo entero y la vergüenza ajena en los argentinos bien nacidos. Lo triste fue que el peor discurso desde 1816 tuvo lugar justo el año del Bicentenario y a cargo del mencionado. Pero también fueron célebres las posiciones que marcaría ahí y que se hicieron carne en la gestión: la embestida contra la clase trabajadora. Cada vez que un gremio consigue reducir una jornada horaria, todos los demás argentinos lo estamos asumiendo como parte de un costo y no está bien, había señalado el líder de Cambiemos. Hoy, comprometido en causas judiciales por espionaje ilegal y apriete a jueces por encarcelar dirigentes sindicales, entre otras causas. Hoy, liderando junto a su ex ministra borracha y a sus intactos medios hegemónicos a los históricos odiadores seriales de los gobiernos nacionales y populares. Mamerto, acá en Córdoba no todo te pertenece. Te pueden pertenecer a algunos idiotas desclasados que quieren tener tus ojos celestes y tus cuentas bancarias mientras la bosta los tapa como en Villa Libertador. Te pueden pertenecer Cadena 3, Canal 12 y La Voz del Interior, entre otros medios serviles a la causa de la eterna oligarquía argentina. Te pueden pertenecer los ojeros que avanzan voraces sobre los montes y bosques nativos para plantar soja y comprar departamentos en torres de Nueva Córdoba y barrios cerrados. Acá, en tu bastión político del pejotismo liberal, no todo te pertenece. Y el único rey que reconocemos es Pelusa. Me dices que lo nuestro ya no puede continuar, que esta vez te marchas y que no has de regresar. Me dices que lo nuestro por mi culpa se acabó. Eso dices tú, ahora lo que digo yo es que hay un tren. Decides tú volver. Compré viaje de vuelta, pero debes de saber, si vuelves a esta casa, solo vas a encontrar 100 cajas de pañuelos, por si te da por llorar. Hay un tren a las 5, un camión a las 6, un vuelo a las 7, dije, hey, hey, hey. Hay un tren a las 5, un camión a las 6, un vuelo a las 7, dije, hey, hey, hey. Me dices que lo nuestro ya no puede continuar, que esta vez te marchas y que no has de regresar. Me dices que lo nuestro por mi culpa se acabó. Eso dices tú, ahora lo que digo yo es que hay un tren a las 5, un camión a las 6, un vuelo a las 7, elige. Hay un tren a las 5, un camión a las 6, tus reservaciones listas, hey, hey, hey. Hay un tren a las 5, un camión a las 6, un vuelo a las 7, elige, hey, hey, Las muy buenas noches para todos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¿Con frío? Lunes 13, no martes 13, ¿eh? Ojo, no confundir. Lunes 13 nos podemos casar y embarcar la segunda semana de este frío mes de julio, con algunas flexibilizaciones en esta nueva fase. Todas estas palabras nuevas que hemos aprendido, Zoom, fase, flexibilizaciones, todo lo que hacemos y proponemos desde esta revista de actualidad con secciones. Como decía Daniel Salzano, justamente lo que leíamos el lunes pasado, cuando él agarraba una revista, Radiolandia, decía, le pasaba la manito por la tapa, qué lindo, cuando las revistas eran revistas y circulaban, y no era digital todo. Bueno, esto pretende ser una revista con distintas secciones. No se moje el dedo, ojo que es muy chancho eso, más en tiempo de coronavirus, use una almohadilla, no sé, y vaya pasando distintas secciones que le vamos a proponer en esta revista de actualidad radial, hasta la hora 23, por la 94.3, la banda de frecuencia modulada de la emisora de la Universidad Tecnológica. Ya nomás le damos las muy buenas tardes a nuestros queridos compañeros, a los compañeros de siempre y a los nuevos compañeros. Primero, a los de siempre, y vamos a presentar a los nuevos integrantes del equipo. ¿Cómo le va, Macarena Jerez Guerrero, alias la Brujilda, por ahí que la escucho reírse? ¿Cómo andas? Muy buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? No conté lo de la escoba, que el otro día dice que se le perdió la escoba. No, que la perdí. Bueno. La perdí. ¿Dónde está la escoba? No la encontré. Macarena Jerez Guerrero, bien, a cargo de los personajes ficcionales, a cargo de la literatura del programa, esta querida actriz de nuestro medio, y nos ha generado la nota central hoy, que ya le vamos a estar contando, con Elena Cerrada, a cargo del seminario Yolili Goya, que vos sos integrante de ese grupo, de ese semillero teatral provincial. Querida directora y artista de Córdoba. No se abotona que le va a exigir lo mismo. Bueno, tuvimos una hermosa charla con tu directora, con Elena Cerrada, una actriz, nos conocemos hace 30 años. Es muy lindo porque dijimos, sos vos, sí, nos reconocimos por tantos años de cruzarnos. Nadie mejor que vos para hacerle la entrevista, la verdad que un lujo. Ah, bueno, muchas gracias, la verdad, le hicimos queda bien, quédese tranquila. Ya nomás saludamos al Fede Magni desde Villa Allende, anda por allá. Fede, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? ¡Grande, Fede! Buenas, frescas tardes, noches, ¿cómo están? Sí, frío, ¿no? Me imagino, todo el invierno. Me imagino, sí. Yo el otro día me acordaba que hacía 2 grados bajo cero aquí en la ciudad, digo, pobre Fede, me acordé de tanto de vos. Sí, la semana pasada, el día miércoles, hizo como 6 o 7 grados bajo cero, estuvo muy, claro, pero muy frío. Muy, muy frío, sí, muy frío. Desde la Sierra Chica, desde Villa Allende, el Fede Magni con la información de actualidad. Macarena Jerez Guerrero con toda la despliegue de personajes que tú nos vas a estar contando dentro de un ratito, y la sección de literatura, y la bienvenida en la co-conducción a Rocío Díaz. ¿Cómo le va, señorita? ¿Cómo anda usted? Hola, muy buenas tardes, queridos oyentes y compañeros. ¿Cómo le va? Bien, acá estamos. ¿Cómo está usted? ¿Cómo? Bueno, bienvenida, Rocío. Va a ser la compañía en la co-conducción, nos va a traer notas color, nos traerán los comentarios que tienen que ver con el arte y el espectáculo. Bueno, esta querida docente, simpática compañera que incorporamos hoy a nuestro espacio radial. Y ya nomás, las muy buenas noches, la querida periodista deportiva de nuestro medio. Estamos hablando de Maribel Oviedo. ¿Cómo estás, Mari? Hola, muy buenas noches, Quique. Buenas noches, compañeros. Muy, muy contenta de ser parte de este equipo. Y bueno, vamos a entregar todo lo mejor de uno e informar de deporte como tiene que ser. Maribel Oviedo es egresada de periodismo del Instituto Mariano Moreno, gracias a las gestiones ahí de su profesor, el Fer Medina, un querido amigo, un colega, ex alumno mío, te cuento, Mari. Sí, me estuvo contando de que, bueno, estuvo aparte con vos, hizo radio. Sí, que hizo radio y fue alumno, y pensabas nacer vos hace más de 30 años. Todavía no estaba en los planes. No estaba en los planes. Y era alumno Fernando ahí en Radio Nacional, bueno, ahora es colega. Nos toca ser colegas docentes en el Instituto Mariano Moreno. De ahí proviene Maribel Oviedo. Tiene un blog, no sé, tiene un montón, como 6.000 seguidores, lo estaba pispeando. Instagram. De entrada, decilo, así la gente te sigue. Maribel Oviedo, ok. Sí. Bueno, ahí estoy presentando todos los martes y jueves mi Instagram Live, que hago nota a distintos personajes del deporte y de la música, que más que todo música va a ser los viernes. Que sí. Bueno, ahí como entrando a fin de semana hacemos esas notas con músicos, así que bueno, estamos ahí, gracias a Dios, ya voy por el 30 programa, le digo 30 yo, así, sí. Nota. Sí. Bueno, muy, muy escuchado, ya vamos a estar repasando, es más, algunas de las cosas que vamos a estar presentando hoy en el programa son parte de lo que usted en forma completa después puede escuchar en el Instagram de Maribel Oviedo. Vamos hasta la hora 23. La apertura con estos sándwiches que nos gustan tanto, entre musical y textuales, con Los Villanos, la banda uruguaya No Te Va a Gustar, y El Rey Pelusa, para completar la música, Hay Un Tren a las 5, ese clásico que cantábamos por allá por los años 80, el jamón del Diome, como le decimos nosotros, el jamón del medio de este sándwich, en un texto propio a raíz del recordatorio esta semana, del 9 de julio, la semana que pasó, particularmente de esa payasada, aquella del querido rey, y este presente de odiadores seriales que no quieren que este país se convierta en Valenzuela. No sé si me explico. Encolumnado traes el mismísimo responsable del saqueo llevaron adelante los últimos 4 años. Bueno, qué fecha, el 9 de julio, ¿no? Siempre nos vamos a acordar siempre de aquel... Totalmente. De aquel acto de independencia. Sí, aquel acto de reverencia con el rey y la pena que deben haber sentido de desprenderse de los próceres. Bueno, y coincide con el nacimiento de Mercedes Sosa. Exactamente, lo de julio este año, o cumpliría 85 años Mercedes. 85 Sosa. Cumpliría, 85. Grande, la negra. Nació en 1935 en San Miguel de Tucumán, justamente. Justamente. Y a propósito, completando el equipo de la República. En el Jardín de la República. ¿Se acuerda cuando cantaba el Jardín de la República y decía un saludo para todos los tucumanos menos para uno? Se refería al ex gobernador de facto, ese fascista que tuvieron de gobernador de Tucumán, ¿no? Bussi, y lo recordamos en este Al Jardín de la República, un clásico que canta la querida negra, la voz de América, ¿cómo te extrañaba, negra? Mercedes Sosa. El equipo se completa con Guadalupe Zapata en la producción y en la producción de redes, y la puesta al aire allí, en los estudios centrales de la FM 94.3 UTN de Darío Genovese. Muchas gracias. Desde el norte traigo la. En el cielo. Nuestros años felices. Disco Show BM. Flecha Juventud. Curiosa noche. Con los libros y libros. Hago frente a los extraños. Duendes de tu fantasía, con los libros y mi radio que me va a acompañar. Usted puede comunicarse a esta línea telefónica 3517-588-208. ¿Y qué otras posibilidades, Rocío? Por Facebook, Radio Nuestra que estás en el cielo, por Twitter e Instagram, Radio Nuestra UTN, todo junto, y el correo electrónico radionuestra@gmail.com. Bueno, dentro de un ratito vamos a estar en esta modalidad Zoom, grabando el programa con anterioridad, en esta característica denominada semi-vivo. Bueno, vamos a estar recogiendo algunos saludos y cosas que nos llegan durante la semana, porque hoy no estamos en vivo. Tengo saludos. Bueno, y unos pedidos y cosas que nos han hecho en la semana. A ver, contame de entrada, Maca querida. Toda tu gente de San Luis. Bueno, voy a... De México. Ah, sí, eso ni hablar. San Luis, que bueno, ahí a Milena, al Puma, bueno, ahí. La familia que también siempre nos escucha atentamente por internet. Sí. Bueno, el saludito que quiero mandar es exclusivamente a Río Ceballos. Ajá. A mi querida amiga Erika, que nos va a estar escuchando. Así que, bueno, un saludo para ella. Así bueno, que ya sumamos ya, otra amiga más a la escucha de los lunes. Ya viene un saludito, no, musicalmente vamos a saludar, que nos pidieron un tema, la gente de la murga de Villa Allende, capaz que también ser vecinos de ustedes, no sé cómo viene, hermano, Cumbé de Mandinga, ¿eh? Son la Cumbé de aquí. No, bueno, nos escuchan. Mírense. Y estamos escuchando, dice la radio. Bueno, mándenos un saludo. Somos Agus, Kelia y Pocha de la murga de Villa Allende, Cumbé de Mandinga. En un ratito la saludamos con Sala Eve, nada más ni nada menos. Y vayan preparando los grabadores. Qué viejo, ¿se acuerdan cuando antes ponían la música? No, ustedes no, si ustedes son todos milenios. Antes cuando venían. Ah, yo tenía un vinilo. Claro, claro. Poníamos en pausa y venía un tema que nos gustaba y decía, cállate, loco, deja de hablar. Y bueno, y rogábamos que no pise, el tipo no pisara el tema. No sobre el tema, por claro, favor. La puta que. Bueno, chicos, claro. Adelanto de los temas que vamos a tener, Rocío Díaz. Bueno, una buena noticia para la salud, Argentina libre de sarampión. Para los músicos también se ha alargado una plataforma que se llama Sagora, que permite ensayar en medio de la cuarentena con una plataforma. Qué bueno. Un software que resuelve estos problemas de delay, claro que a los músicos les produce un problema, un inconveniente grave. Exactamente, porque hay otras plataformas en las que manifestaron que había problemas, así que claro. Bueno, una buena solución. Bien. También algo que pasó la semana pasada, que la Mona hizo su versión del himno nacional. Ahí, si hay alguna autoridad para hablar de la Mona, la primera tiene que ser Maribel Oviedo, que ha tenido un vínculo con la Mona público. Todo el mundo sabe de tu relación y de tu admiración por la Mona Jiménez. Dale. Después nos va a estar contando Maribel. Fede, adelanto de los temas que vamos a tener en la jornada de hoy. Bueno, vamos a seguir hablando un poco de salud en este contexto de pandemia y de Argentina, que fue seleccionada como uno de los países para continuar con las pruebas para desarrollar una vacuna contra el COVID-19. Eso fue una noticia de las más importantes que sí, va claro. a comenzar en los días. Después de lo que sucede en Córdoba y en el país con casos de gatillo fácil, vamos a hacer una mención a algunos de los casos que preocupan a todo el país. ¿Y de qué pasa también en Córdoba con las reuniones que se vienen haciendo de manera violando el aislamiento social preventivo y obligatorio, no cumpliendo con los procedimientos de los protocolos sanitarios? Y bueno, lo cual se han conocido la noticia de muchas reuniones que han tenido lugar durante estos últimos días. Con este avance de las flexibilizaciones, bueno, mucha gente que se permite este tipo de actividades que están prohibidas. Claro. Totalmente. Bueno, eso entre otros temas de actualidad y el desarrollo de temas de actualidad a cargo de Federico Magni. En el ámbito del deporte, Maribel Oviedo, ¿qué vamos a tener? Sí, bueno, en la semana pasada se conoció que se cumplieron 22 años del ascenso de Talleres en 1998 contra Belgrano, así que estaremos hablando de eso. ¿Cuántos años ya, Maribel? Y tenemos ahí 22 años. 22 años. Me acuerdo cómo. Y bueno, estaré... Sí, bueno, yo era chica. Claro, bueno, chica. Y que usted se acuerda, digo. Totalmente, totalmente. ¿Sabés lo que más me acuerdo? Bueno, vos que sos hincha de Talleres, sí. Bueno, no tuviste en la famosa final aquella del contra Independiente, donde no quedamos, sí. Perdimos la final en la calle Talleres, la terrible historia esa que tanto nos pesa. Siempre le cuento a mi hija, por supuesto, 3 días sin dormir, yo ya andaba dando vueltas alrededor de Barrio Jardín del estadio para poder ingresar porque no tenía un mango, no tenía entrada, no había conseguido, y quería ver si alguien me dejaba dormir en un zaguán, viste, para meterme a la cancha después, porque cortaron como 10 cuadrantes y había un perro blanco que lo había agarrado con un aerosol y lo pintaba a rayas hacia el perro, hasta los perros pintaron azul y blanco. Yo tengo una anécdota de mi papá también con un animal, así que después, si se da el tiempo, voy a contar. Bueno, dale. Esto final contra Independiente. Sí. Vamos a tener ahí un audio de una nota que le hice, bueno, en mi Instagram Live a Gustavo Lillo, que participó de esta final. Uh-huh. Y bueno, ahí habla sobre la actualidad de Talleres. En el ámbito de Belgrano, primero, antes que nada, agradecer a medio de prensa que me tiene informada, presentó un protocolo contra la violencia y discriminación por género, y también estaremos hablando sobre una foto muy comentada que subió Diego Armando Maradona, bueno, que tiene que ver también con los hinchas, con el Club Atlético Belgrano, así que estaremos hablando de eso. Ah, la famosa foto por estos días con José Luis Villarreal, ¿no? Con José Luis Villarreal. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, bueno, que no me diga que tenés una nota desde Estados Unidos con José. Tenemos una primicia ahí que pudimos hablar, ahí que nos comenta sobre esa gran foto que sintió él, así que ahí vamos a poner ese audio. Sí. Y por último, el instituto presentó preparador físico, así también tenemos ahí un testimonio de nuevo preparador físico del instituto, perfecto. Bueno, y como entrevistado central, el loco Lillo, ¿no? Este gran querido jugador para nosotros, para los hinchas de Talleres, oriundo de Mendoza, creo que es mendocino. Sí, Mendoza. Es de Mendoza. Adoptado por Talleres. Y claro, comenzó sus primeros pasos en Godoy Cruz, ¿no? Si mal no recuerdo. Bueno, sí, la información de deporte a partir de hoy con Maribel Oviedo y la información que tiene que ver con libros y literatura, más los personajes de siempre de Macarena Jerez Guerrero. Sí, con la literatura lo traje a Hemingway. Bueno, un chico que anda bien. Escritor norteamericano que ganó el premio Pulitzer por su libro El viejo y el mar y el premio Nobel de la literatura por su obra completa. El libro es Tener o no tener o To Have and Have Not. Bien. Así que ya les vamos a estar adelantando. Nos vendrán a visitar los personajes de siempre. Exactamente, Herencia vuelve con la cacerola, lógicamente. No tiene auto para cacerolear, pero bueno, usa el de una amiga. Ah, no me digas. Carolina viene a criticar mucho la violencia policial. Habla de que volvió el escuchador serial. Y bueno, me muero por preguntarle qué piensa del ataque al móvil de C5N a Herencia. Sí, ya se imaginará la respuesta de la rolinga. Sí. Y con María Pereira lo de siempre, una nueva banda y a retarlos porque no tienen publicidad. Bueno, todo esto hasta la hora 23, en esto que tiene nombre y apellido, se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo. Le repito, la posibilidad de comunicarse, quizás con la vía más rápida, más efectiva, por WhatsApp 3517588208. Y esto nos pedían a este número el lunes pasado la gente de la Murga Cumbé de Mandinga, de Villa Allende, concretamente Agus, Kelia y Pocha, Sara Eve. Donde soy el instrumento que no suena. libros para oír, libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. En esta ocasión les traigo para leer a Hemingway Tener y no tener, To Have and Have Not, que es una novela publicada en 1937 y fue llevada al cine en 1944 por Howard Hawks con el mismo título de la novela y en 1950 por Michael Curtis con el título de Breaking Point. Gracias al querido Sergio Inostroza, les puedo, en esta oportunidad, presentar al lector algunos rasgos de la novela Tener y no tener, To Have and Have Not, cuya trama está relacionada con la bella ciudad de La Habana. Henry Morgan es el protagonista de esta novela, que, como dije, está ambientada entre la capital de Cuba y los cayos de la Florida. La obra, además, nos muestra varias de las pasiones personales de Hemingway: el mar, la pesca, La Habana, el peligro, la afición por las armas y por los botes. Al comienzo de la trama descubrimos que Harry Morgan se dedica a llevar a pescar a gente adinerada y en su lancha se adentra en la corriente del Golfo de Florida para que sus clientes pesquen peces espada. Uno de esos clientes es un tipo llamado el señor Johnson, quien tras casi un mes de infructuosos esfuerzos y sin ninguna suerte para la pesca, situación muy parecida a la del personaje del libro El viejo y el mar, se larga en un avión sin pagarle los servicios a Morgan, lo cual lo pone en una situación económica muy difícil para él y su familia, una mujer y tres hijas, y esto lo lleva a dedicarse al tráfico de personas, primero, y después al contrabando de licor desde La Habana a la Florida. El primer encargo que Harry Morgan acepta es el transportar a unos inmigrantes chinos desde Cuba a las costas de Florida. Pero para sorpresa del lector y de su ayudante, el borrachín Eddie Marshall, Morgan estrangula al contacto, toma el dinero y deja a los pobres chinos en la costa cubana. Poco tiempo después encontramos a Harry Morgan contrabandeando alcohol desde Cuba a Florida. Recuérdese que en 1929 y en 1933 la venta de alcohol estuvo prohibida legalmente en los Estados Unidos. Pero la mala suerte persigue a Harry y este es descubierto en la costa cubana y al tratar de huir es herido en un brazo y la policía de aduanas termina por confiscarle el barco. A causa de esta herida, Harry pierde el brazo. Pasado un tiempo, Harry intenta sacar a cuatro forajidos cubanos desde los Estados Unidos y llevarlos a la isla. Y como ya no posee una lancha, arrienda una. Lo que no sabe Harry es que estos hombres han robado el barco. Al subir, matan al nuevo ayudante de Harry, pero este, antes de su llegada a destino, los mata y venga a su empleado con el rifle que tenía escondido en la lancha. Pero en el intercambio de disparos recibe un balazo en el estómago y terminará por quitarle la vida. En esta novela de Hemingway traza una demoledora imagen de las relaciones entre los hombres, dominadas a menudo por la cobardía, la hipocresía y la falta de solidaridad. La mayoría de los personajes en la obra carecen de escrúpulos y es el dinero lo que rige las prácticas cotidianas y condiciona sus acciones. Como sabemos, la mayoría de los estudiosos de la obra de Hemingway coinciden en que Tener y no tener es una de las novelas que más ha contribuido a extender la fama de un buen narrador de la cual gozó su autor. La novela se encuentra organizada como si fueran una serie de cuentos cortos y su autor fue y es todavía uno de los mejores cuentistas que ha dado el arte literario estadounidense. El lector puede estar seguro de que esta novela lo va a mantener interesado, pues los personajes están perfectamente estructurados y tienen una psiquis que puede ser considerada como firme. Thank you. Radio Nuestra, que estás en el cielo. Ay, ay, ay, yo pagué yo. Noticia de ayer. Un homenaje a la radio. You look a little restless. You're acting way too smart. Your face a little bit flushed for a walk in the park. Qué autor y qué libro hoy, ¿no? En este clásico espacio dedicado a promover la literatura en libros, ese libro si es papel mejor, aunque hoy los audiobooks o las distintas posibilidades de bibliotecas virtuales posibilitan este acceso a través de la tecnología al libro ese que nos hace libres, como dice la presentación con la voz de Daniel Quinteros y el grupo Queen. Bueno, en un principio, en el comienzo, nos dabas una buena noticia respecto al sarampión, Rocío. El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, anunció que tras pasar 12 semanas sin casos de sarampión, se da por concluido el brote de esta enfermedad que comenzó a fines del año pasado. Bueno, recordemos que surgió luego de 19 años de que no se registraba ningún caso autóctono en Argentina. Sí. Y se colocaron más de 7 millones de dosis de vacunación como forma de prevenir, así que bueno, una buena noticia entre se medio de tantas malas, pálidas, ¿no? De tantas pálidas. Fede, Magni. Bueno, como lo adelantábamos, sobre los casos de gatillo fácil, un pequeño recorrido por lo que está sucediendo actualmente en nuestro país, ¿no? En Córdoba, la semana pasada conocíamos esta noticia de José Ávila de Villa Libertador, que fue asesinado en manos de dos policías motorizados, que no solamente lo mataron, sino que también ocultaron los hechos, que no dieron parte a la justicia ni a sus superiores, y se encuentran actualmente detenidos. En Buenos Aires, la búsqueda de Facundo Castro, desaparecido desde el 30 de abril, en Mayor Buratovich, allí en la provincia de Buenos Aires, luego de que haya sido detenido por la policía bonaerense por violar el aislamiento social preventivo y obligatorio. Hay muchos cuestionamientos por parte de la familia sobre la forma en la que se está investigando, y la investigación ya fue caratulada como desaparición. Y el último caso que se conoció en estas últimas horas, Lucas Verón, asesinado en La Matanza por dos policías. El joven volvía de festejar su cumpleaños número 18 y fue asesinado por la policía de Buenos Aires. Los policías que no solamente no se quedaron a preservar la zona, sino que también hicieron abandono de persona, se fueron y no informaron a sus superiores, y también se encuentran detenidos, ¿no? Y por último, para destacar un dato de la CORREPI, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, que vienen denunciando y realizando informes hace más de 30 años, en 90 días del comienzo del aislamiento, o sea, esta es información desde el 30 de julio, se encontraron 23 casos de muertes en lugares de detención, ¿no? Una cifra que también, bueno, preocupa y mucho, debería preocupar más de lo que preocupa, me parece. A partir de hoy, la página del deporte tiene nombre y apellido, Maribel Oviedo. Bueno, como dijimos al principio, Quique, estoy hablando con el Loco Lillo, tras bueno, cumplir los 22 años del ascenso de aquel Talleres contra Belgrano en el 98. Loco Lillo llegó al club en el 97 hasta el 2002, consagrándose campeón dos veces en ese 98 y en 1999, ganando la Copa Conmebol. Hablando con el Loco Lillo, le pregunté cómo vivió esa gran final y esto nos respondió. Y a nivel personal, yo arranqué jugando ese campeonato y después, bueno, cuando tuvimos ese bajón, ¿no? Con Zuccarelli, que ahí se va Zuccarelli, que ahí viene Ricardo. Viene por ahí con ideas nuevas, con otra, por ahí, idea de juego y idea de jugadores. Y bueno, ya ahí me tocó estar un poco al banco, jugar algunos partidos. pero bueno, se dio el último sprint final de sacar esos puntos que necesitamos para poder llegar a jugar la final. Casualidad o causalidad, lo que fuese, bueno, fue contra Belgrano, y bueno, fue también muy lindo porque fueron 15 días de concentrado, que nos bailamos prácticamente de todo, porque se jugaban los dos partidos miércoles y domingo, entonces bueno, nos concentró por ahí una semana y media antes Ricardo. Así que bueno, la verdad que compartimos muchísimo, muchísimo tiempo, porque bueno, no estaba la posibilidad de esas redes sociales que hay ahora, de celulares, entonces más que nada fue a nivel humano, de tomar mate, de charlar, de conocernos, de bueno, de pasar lo mejor que se pudiera en esos días, sabiendo de todo lo que nos jugábamos y de todo lo que representaba, ¿no es cierto?, esa famosa final. Gustavo, el loco Lillo, y aquel aniversario, aquel partido, ¿no? Ese triunfo ante Belgrano, que de alguna forma lo puso en el bronce del Club Atlético Talleres. Y que, una de las dos estrellas que tiene. Sí, Talleres, claro. ¿No? Y después y motivó tanto afecto, ¿no?, con el loco que lo adoptamos nosotros, se radicó en Córdoba, siendo de Mendoza. La gente de Mendoza sí. Lo pedía que volviera, pero no, se quedó acá para siempre en el corazón de los hinchas de Talleres. Bueno, gracias Maribel Oviedo. Bueno, mira que mira, bueno, qué suerte. ¡Qué onda la gente, loco! ¡Aguante! ¿Pero por qué grita tanto? Parece María Pereira. Estoy emocionada, loco. Carolina, la Rolinga, ¿cómo le va? Loco. ¿Cómo estás? Estoy contenta. ¿Por qué estás contenta? Bien, chabón, de bien, loco. Estoy re contenta. Porque la conocí a la chica, ¿no? Me agrada eso. Maribel, sí, Oviedo. Estoy viendo acá las pibas, loco. Rocío, yo escucho Díaz. La radio, vos sabés que yo escucho la radio. Sí, vos sos. Sí, ¿sabés qué? Somos toda minita ahora, ¿eh? Te estamos copando la parada, viejo, ¿eh? Somos toda chaboncita ahora, loco. Vamos a aumentar el sueldo al Fede Magni para que no se calle. Copamos las mujeres, loco. Sí, si no estamos en el horno, Fede, si te vas. Copamos las mujeres, ¿eh? Nada, Fede, loco, un grosso el chabón, yo lo respeto. Lo respeto una banda, loco, el chabón, de corazón, loco. Sí, ahí, sí. Aguante. ¿Cómo sabes? Yo siempre la radio, vos sabés que yo sí. Soy fana de la radio. Y uh-huh. Bueno, le quiero contar a las pibas, loco, que yo tengo una banda que se llama Las Cachavachas Rock and Roll. Uh-huh. Y nosotros hacemos rock and roll resarpado. Si se llama Las Cachavachas Rock and Roll. Claro, ese. Ese que te mueve los pies, loco. Claro. Y bueno, ya le voy a traer algo para que escuchen a mi banda, loco, las pibas. Cuéntenle a las chicas, porque las cachavachas, bueno. Las cachavachas es una brujita, una bruja de hace varios años, ¿no? La bruja de Hijitus. No sé claro. Si vos, Rocío y Maribel no la conocen, las cachavachas, no sé si saben qué es la cachavacha. Como nosotras somos medio brujas, loco. Son medias brujitas. Como somos media brujas nosotras, loco, sí. Y bueno. Otra cosa, yo también, ¿sabe qué? Pido, dijeron al Piti Álvarez, loco. Cierto, siempre sí. Nunca me voy a olvidar del Piti, loco. La consigna del Piti. Ya para claro. Callejero. Y viste que apareció de nuevo el gato escuchador, ¿eh? ¿El gato escuchó? Sí, salió a hablar. Conda los teléfonos, loco. Guarda con la pinchadora los teléfonos. Incentivando la violencia en estos momentos que está todo, que está por explotar todo, te digo, en cualquier momento, loco. Se revienta todo, chabón, ¿eh? No, la policía ahí. Mandando violencia, loco, incentivando la violencia, está nah, bueno, sí, loco, pero... a romper, viste, esto, no, hay que no tener un poco nada. De conciencia, loco, por supuesto, hay que por tener supuesto. Un poco de conciencia, la policía ahí matando gente, a mansalva, viste, sí, ay, sí. Yo siempre miro, viste, yo por ahí salgo a caminar, uh-huh. Ahora que se puede, loco, que puedo salir de mi casa, ¿me entendés? Uh-huh. Viste, me fumo uno y ¡pum! Salgo, perdón, camino. Me fumo un pucho, y miro... Usted me entiende. No haga apología. Estamos en el micrófono de una universidad pública. No. Tampoco se ponga en pite algo. Me fumo un pucho y salgo. Sí. Me fumo un pucho y salgo, loco. Ajá, bien. Y voy ahí, viste, y miro, loco, la gente que está, ¿entendés? En la sí. Calle. Hay que tener conciencia. El otro día le regalé un vino, loco, a un chabón que estaba ahí. Digo, loco, tomá. Le encajó el tetra. Solidario. ¿Qué hace? Claro, loco, porque ¿qué va a hacer? Pobre loco, ¿me entendés? Cállate un claro. poco y pasa, pero, ¿sabes lo que pasa? El invierno en la calle, loco. Ah, fuiste, pasaste y lo viste, el loco ahí, fuiste y le compraste un vino, no es que andaba sí, con... Sí, loco, le compré un vino, así. No andaba con el tetra, ¿me entendés? Claro, no andaba con el tetra bajo el brazo. Está raro hoy, ¿eh? Vos que siempre sos del palo, que no, siempre me entendés. Estoy con la gorra. ¿Qué pasó? Te puse a pagar la garra, loco, ¿eh? Demasiado que le sacan los sándwiches de salame a mi amigo, la yuta, no, loco, cierto, no lo dejan a mirar, ¿eh? Ahí están disparándola a los pibes en los barrios, loco. Uh-huh. Hay que tomar conciencia, pero sí. Bueno, loco, estoy re contenta con las pibas. Bueno, traje qué lindo. Alto tema intoxicado, loco. No me digas, ¿qué trajiste? Se llama No Tengo Ganas, loco. Oh, ese sentimiento que uno tiene, viste, a veces de a veces que quiere algo y no quiere algo, quiere pensar y quiere no pensar, y ahí un poco ahí para un poco de una linda canción del Piti Álvarez. Yo amo el Piti. Yo amo el Piti, Carolina, a mí me encanta. Adelante la radio, estoy re contenta con la nueva incorporación, loco. Las chicas. Bueno, gracias, estoy muy contenta, loco. Bueno, sí, tiene más pies. Invítela a un ensayo de las cachavachas. Invítela cuando toquen las cachavachas a las chicas para que vean la banda. Y traigan una musiquita con el Fede. Sí, loco, no, ustedes saben que yo a la caravana los invito a todos, loco, ¿eh? Pero no, mire sí. Que si se nos juntamos, carabaneamos, ¿eh? Mira. Acá porque la radio, después no me va a decir. No, está bien. Si nos juntamos, vamos a caravanear, no, digo, ¿eh? Está bien, Carolina. ¿Sabe qué? La vamos a pasar re bien, ¿eh? Gracias, Carolina, querida. Que tengas buena semana. Nos vamos con la musiquita que trajiste. No Tengo Ganas, el Piti. Bueno, loco, liberen al Piti Álvarez, basta de violencia policial, loco, y bien, que encaren al gato este de una buena vez, el escuchador serial, loco. Chao, Carolina, chao, beso. Chao, Caro. Apostando todo lo que tengo a un caballo que nunca gana. Voy a tener que dejar este juego o cambiar de caballo mañana. Es que tengo que dejar de pensar en vos, pero tengo también tantas ganas de verte. Voy a desconectarme por un rato y dejar que a mi destino lo maneje. Perdiendo, hundiéndome en este agujero. Como extraño salir por las mañanas a fumar bajo el sol con el perro. Es que tengo que dejar de pensar en vos, pero tengo también tantas ganas de verte. Voy a desconectarme por un rato y dejar que a mi destino lo maneje la suerte.

Ahora, los lunes de 20 a 23 horas en su tercera temporada y en formato de revista de actualidad, Quique Zapata y un gran equipo presentan Radio Nuestra que estás en el cielo. Por la 94.3 FM UTN. Che, se han puesto de moda los autocines. Sí. ¿Vos conociste los autocines, Fede? No. En mi pueblo no hubo ni cine, pero... ¿Cómo pueblo? No, ¿de dónde sos vos? Soy de Las Piur. Ah, no me acordaba. Claro, no, era cuando yo vivía ahí en 1.500 habitantes, 1.000 habitantes, no había cine. Sebastián, nos íbamos a otra ciudad, pero... ¿Dónde es? Santurrín María Las Piures, al sur de San Francisco, casi al este, al límite con Santa Fe. Mirá. Claro, son gringos. Gringos de las pampas húmedas, son el pleno ahí. Pleno. Claro, sí, todos de bueno, campo, no todos con plata, pero. Y las chicas, no, son muy chicas, pero acá en Córdoba había un autocine ahí en Don Bosco, el barrio Don Bosco, yendo, ¿no? Hacia la Carlos Paz, la ruta 20, ahí a mano derecha. Sí, sí, alguna vez fui al autocine. El tema es que yo era el pobre del barrio y no tenía auto, y siempre me tenía que colar con alguno. No, yo me imagino que o sirve para el chape, viste, claro. La onda novio y nos vamos a chapar a morir. Porque imagínate con los niños allá adentro. No, claro, no. Imagínate con los niños allá adentro, encerrados. Sí. Yo que tengo una hija, imagínate, tenés encerrado 2 horas dentro del auto. Mi duda, yo siempre tuve la duda de cómo hacían para escuchar la película, porque... Bueno, te explico. Antes era un parlantito, había un poste. Y vos te ubicabas al lado, el conductor al lado del poste. Y ahí es como que tenías para llamar el mozo o el tipo, claro. El pralinesero, ahí, qué sé yo, que te traía las huevadas. Y ahí tenías un parlantito, metías un parlantito así choto, con una cajita cuadrada, y la ponías adentro y cerraba la ventana y ya se hacía frío, ¿no es cierto? Y quedaba el cable. Pero eso fue al principio. Después las FMs. Por transmitía la película por la radio del auto y vos sintonizabas en una frecuencia en FM. ¿Se entiende? En tu auto. En radio. Claro, si no tenías radio, no tenías auto. Si no vas con el auto. Si no vas, claro. Si no vas con el auto, no. Claro. Y fíjense que, miren, chicos, yo alguna vez estuve a cargo del CONFER, creo que les he comentado, el Comité Federal de Radiodifusión, y una noche vino la Policía Federal a mi casa. Como yo, como director, tenía que firmar un allanamiento. Dice, director, vamos a hacer un allanamiento, tiene que venir con nosotros. Y digo, son las 11 de la noche, hace un frío, ¿no? Hace tipo, sí, dice, bueno, introducción federal, o sea, la Policía Federal. ¿A dónde vamos? Y ahí me enteraba yo. Fuimos al Macro, perdón, al Carrefour de Barrio Jardín, ahí en la zona de Maribel y de Guadalupe. Había un autocine que habían ensalado, una especie de autocine, y estaban transmitiendo por FM la banda de sonido de la película y estaban afectando a Cadena 3. Entonces, claro. Una denuncia, al toque se movilizó el mundo, fíjense el poder, y yo tuve que ir pero ustedes no saben lo que fue yo pararme al frente a explicarle a la gente por un micrófono que, bueno, que se iba a cortar la película, que se le iba a devolver el dinero, y ve, boludo, botón, viste, los tipos me decían de todo, imagínense, yo estaba en cana, yo con la policía ahí, explicando que era un procedimiento y que se iba a complicar una cosa terrible. Tuviste que poner la cara. Claro, poner la cara. Bueno. Y sí. Lo que pasa es que uno... Y ahora que sigue siendo también por FM, Sí. Entiendo que el autocine por lo menos que se ha desarrollado en estos días en San Luis, en La Pampa también, son todo por FM. Sí, sí, sí, es la mejor forma. Porque, pero vos transmitís en una banda de sí. FM que no afectes a ninguna radio. Y eso es muy difícil en una ciudad donde está plagada de emisoras. En San Luis me contaron que pensaban hacer un recital, una banda de tributo a Los Redondos, ¿sí? Un recital ahí tipo autocine, así que estaban todos los pibes como esperando, ¿viste? Pero es muy loco. La salida de en el auto. Ya ha habido hasta puestas teatrales de cine, o sea, no autocine, sino autoteatro. Ha habido autocirco, claro. Hay puestas de circo que se han realizado ingeniosamente, ¿no? Bueno, ¿qué va a ser? La necesidad tiene cara de hereje. Bueno. Usted puede comunicarse al 3517-588-208 vía WhatsApp o a las siguientes líneas a través de las siguientes posibilidades. Rocío Díaz, querida. Sí, también por Facebook, Radio Nuestra que Estás en el Cielo, por Twitter e Instagram, Radio Nuestra UTN, todo junto, y por el correo electrónico, radionuestrautn@gmail.com. Bueno. ¿Alguna información ahí pendiente del ámbito de la actualidad, Federico, querido? Sí, lo que destacábamos es cómo en estos últimos días, pese a las flexibilizaciones y que ya se pueden hacer muchísimas más actividades, la policía de la provincia de Córdoba, no solamente en Córdoba capital, sino también en el interior, ha tenido que intervenir en fiestas clandestinas que no estaban cumpliendo con los protocolos. Recordemos, en Huerta Grande, allí cerquita de La Falda, fue el origen de un brote, ¿no? En el interior provincial, donde también estuvo implicado un funcionario público que era quien debía velar y defender, o en realidad velar para que no se lleven a cabo este tipo de actividades, él la estaba haciendo una propia choripañada. La semana pasada, en Villa Huarcalde, también más de 100 personas en un evento. Este fin de semana también se conoció que en Córdoba, en San Francisco, en diferentes localidades del interior provincial, la policía ha tenido que intervenir, deteniendo y frenando estas fiestas clandestinas. Y digo, cómo la gente, a pesar de las flexibilizaciones, sigue infringiendo la ley con ya los permisos que se podrían haber hecho, ¿no? De reuniones familiares, de reuniones de amigos que se pueden hacer, pero en este caso van como un poco más allá siempre, vamos claro, siempre un poco más allá. Siempre, no hay nada que hacer. Información del deporte, Maribel Oviedo, en este caso el ámbito del Club Atlético Belgrano. Bueno, Quique, Belgrano nos informó que se presentó el protocolo contra la violencia y la discriminación por género. Acá les voy a leer un pedacito del dicho textual de ese comunicado, que dice: luego de varios meses de trabajo y con el acompañamiento de socias, dirigentes y personas allegadas con formación en políticas públicas y género, en un hecho inédito para las instituciones deportivas de Córdoba, Belgrano se convierte en el primer club de la provincia en poner en marcha su protocolo de acción para la prevención e intervención en situaciones de discriminación y violencia de género, orientación sexual o identidad de género. Y bueno, a todo el comunicado lo pueden encontrar ahí en la página oficial del Club Atlético Belgrano. Eso, bueno, algo muy muy bueno para hacer ver acá en Córdoba, que están muy metidos en el tema del club, en esto de la violencia de género. Muy, y vamos con... Sí. Muy bien, Belgrano, en ese aspecto. Siempre adelantado, ¿eh? Quiero... Importante para las mujeres. Sí. Quiero no dejar de brindar la línea 144, que se brinda atención, contención y asesoramiento telefónico en situaciones de violencia de género. Es importante que se sepa que no se trata de una línea de emergencia. Para casos de riesgo, comunícate al 911. Bueno, muy bien. Y no dejar de compartir, cortito, un comunicado de Actrices Feministas de Córdoba que dice: si sufriste violencia o fuiste violentada por un profesor de un conocido seminario de Córdoba, no dudes comunicarte con Actrices Feministas de Córdoba, tanto en Facebook como en Instagram. Recordemos que va a estar con nosotros en la nota central del programa, allí por la última hora, después de las 22, Elena Cerrada, la directora, la flamante directora del seminario Yolí Liguas. Completamos la información de Belgrano, Maribel Oviedo. El viernes pasado se conoció una nota de color, podemos decir, una información de color, que viene por intermedio de Diego Maradona, que publicó, posteó en su cuenta de Instagram, una foto con un ex jugador de Belgrano, con José Luis Villarreal. Bueno, los dos vistiendo la camiseta de Belgrano. Esto surgió curiosidad de muchos hinchas de Belgrano y los que no son hinchas. Y en un texto, en el texto que publicó Maradona en esa foto, decía que recordaba el amistoso que se jugó en 1986, ajá, contra Vélez, fue sí, esa foto, y fue apenas salió campeón Argentina en México, sí, jugaron ese amistoso. Así que bueno, en ese texto decía, para cerrar, ¿no? Le decía, le mando un saludo muy grande a toda Córdoba y en especial a todos los piratas. Mira vos. Así que imagínate lo que explotó esa, claro, esa publicación por todos los hinchas de Belgrano en especial. Claro, claro. Y tuve la suerte y el honor de preguntarle a Villita cómo reaccionó a esta publicación que hizo Maradona, y esto nos contesta. Lo que sentí fue emoción, por un lado, y por otro lado el asombro, porque que Diego Armando Maradona postee una foto conmigo y con la camiseta de Belgrano, realmente no lo podía creer. Yo no soy muy amigo de las redes sociales, no manejo mucho el Instagram, pero bueno, yo como trabajo aquí en Estados Unidos en un canal de televisión, no había podido ver nada, solo que mis hijos me comentaban todo lo que estaba pasando. Y sí, cuando yo llegué acá a mi casa, el teléfono mío obviamente, no sé, explotaba de la cantidad de mensajes que tenía y la repercusión que había tenido la foto que había levantado Diego. Así que obviamente que se lo agradecí por las redes sociales. Y demás está decir que para mí es el mejor jugador de la historia y que se haya acordado de mi persona, realmente me halaga y la verdad que me emociono. Un fuerte abrazo para todos y buena transmisión. La nota de José Luis Villarreal desde Estados Unidos, en exclusiva, hablando con nuestra nueva encargada columnista de la sección de deporte, Maribel Oviedo. Notón, ¿eh? Te la pegaste, la pusiste al ángulo ahí, Maribel, con esa nota. Sí, ahí también agradecer a unos colegas que me pasaron el contacto, sí, y pude ahí charlar con Villita, como todos lo conocen. La banda musical 4 al Hilo está celebrando 17 años en escena y va a brindar su primer concierto vía streaming para todo el país y el mundo a través de, bueno, esta web Enjoy Live Studio. El próximo viernes va a ser esto, 17 de julio, hora de Argentina, 23 horas, y el grupo que está formado por Franco Ronchetti, Santiago Cecil, Andrés y Mario Carnero y Álvaro Ponce van a estar con nosotros en una nota que vamos a grabar en exclusiva que vamos a tener en el próximo programa. Pero recordamos, adelantamos que 4 al Hilo va a presentar este viernes 17 Una Sonrisa en Tus Ojos a las 23 horas de Argentina. Los tickets se pueden comprar en show, online, en vivo, se pueden ver en alta definición y lo pueden encontrar en www.enjoylive.com.ar. Les recuerdo, en vivo van a estar con nosotros en una nota exclusiva para nuestro programa esta muy buena banda local, con proyección nacional y ahora internacional, 4 al Hilo. Lo escuchamos aquí con la canción Bien Adentro, que se grabó en el Estudio Teatro, aquí en el centro de la ciudad de Córdoba. 4 al Hilo, a puro corazón. Come. Radio Nuestra, que estás en el cielo. Vamos a los mensajes de los oyentes. Señor Montonero Cobos, señor Montonero Carrió, Montonero Obispo Laguna, váyanse. Montonero Periodista Macul, renuncien. Renuncien todos, que se vayan todos, es una vergüenza. Nada más, muy bueno el programa. 6-1 con Bolivia, vergüenza. 6-1, Aníbal Ibarra. 6-1, hay que enterrar en Catamarca. 6-1 con Bolivia. En un país en serio, cuando un señor corta una calle para hablarle a una manga de vagos, se lo asesina. Como en Estados Unidos, donde el piquetero Luther King fue ajusticiado y se terminó. Muy bueno el programa. Estoy cansado de los cortes de ruta. 6-1 con Bolivia. ¡Vergüenza! 6-1. Y seguimos con ritmo. 7:27 de la mañana. Y sí, la gente está cansada de no vivir en un país en serio. Porque en un país en serio estas cosas no pasan. 7:27 de la mañana y el tiempo para hoy. 14 la mínima, 14 la máxima. Posibilidad de chaparrones, granizo e inundaciones donde miles de hogares serán destruidos si no asistidos por un Estado corrupto que los dejará en la calle, multiplicándose epidemias y enfermedades venéreas, malformaciones congénitas, pánico, desesperanza. Todo está perdido. Seguimos de este modo, de esta manera, siendo las 7:28 de la mañana. Seguimos acá, claro, ¿en dónde va a ser? ¿En hasta cuándo? Un homenaje a la radio. En resumen, esto tiene nombre y apellido hasta la hora 23, se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo, la información de actualidad a cargo de Federico Magni, la información del ámbito del espectáculo y la co-conducción a cargo de Rocío Díaz, la sección de deportes, a partir de hoy, a cargo de Maribel Oviedo, la producción de Guadalupe Zapata, a la puesta en el aire de Darío Genovese, los personajes ficcionales y la sección de literatura a cargo de Macarena Jerez Guerrero, quienes habla Quique Zapata, y a esta hora la columna de el sociólogo Pablo Gómez para este conversatorio que venimos desarrollando, cuarto capítulo ya, preguntándonos colectivamente qué es el peronismo, el último de los capítulos. Pablo va a seguir participando como columnista eventual, le damos las muy buenas noches. Estamos tristes porque como que no lo vamos a tener todos los lunes, pero lo vamos a tener frecuentemente cuando la realidad social así lo requiera. Pablo, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Ahora, somos no los voy a celebrar uno por uno porque son muchos ahora. Sí, somos muchos. Sí. Gracias. Un saludo general. Hola a todos. Es la última semana de mi participación y después haré alguna participación eventual con algún tema. No tiene nada que ver con los fans que te paran, ¿no? Y que te demandan. Hablamos de peronismo y se nos va. Claro. Quizás sea es el motivo, Maca. Metiste el dedo en la llaga. Bueno, no, primero el fanatismo, aprovechamos para explicitarte el agradecimiento y la honra que significa para nosotros este programa de charlatanes, con muchas ganas, simplemente, de que, tenga una participación tuya tan destacada, si se quiere, del ámbito de la formación científica que tenés. Recordemos que Pablo es sociólogo, es docente en la Universidad Nacional de Córdoba, investigador del CONICET, tiene una actividad en torno a su actividad científica más que significante, y agradecemos estos capítulos que Totalmente. Nos has dado en la columna esta y que esperamos se sigan repitiendo cuando la realidad lo indique. Bueno, Pablo, no te sacamos más tiempo. Un poquito de despedida, no es una despedida total. No, tampoco, sí. A los ravioles en la casa de Macarena te vamos a invitar, quédate ahí. Sí, ahí iré. Caseros. Bueno, las espero entonces. Bueno, entonces le quería agradecer públicamente a todos por haberme dado el espacio y por haber de alguna manera intercambiado opiniones sobre varios temas de los que hemos conversado en estas semanas. Espero que haya sido para vos profesionalmente también de alguna forma un aporte y que hayamos enriquecido con estas charlas tu visión. Sí, sin lugar a dudas. Bueno, entonces nos vamos a ir en esta serie de charlas, digamos, o de conversaciones que tuvimos con un tema que empezamos a conversarlo, que de ninguna manera se agota, porque hay muchísimo que se ha trabajado, que se ha discutido, que se ha conversado sobre este tema, así que solamente algunos puntos para que pensemos colectivamente este tema que hemos dado sobre, que le hemos dado el nombre de, bueno, qué es el peronismo, cómo lo podemos pensar. Y la semana pasada hemos conversado de un tema que es de un hito, de un momento histórico en Argentina, que de alguna manera se constituye como un punto sumamente importante, tanto en la constitución del surgimiento del peronismo, como también del antiperonismo y también de la historia política argentina. Ese evento y ese día fue el 17 de octubre de 1945, que hay muchísimas interpretaciones, muchísimo trabajo historiográfico sobre lo que ocurre en esa fecha. Entonces vamos a seguir pensando en esa fecha y cómo la podemos leer desde nuestro lugar que tenemos en la ciudad de Córdoba y desde el momento histórico que estamos en el año 2020. O sea que las lecturas siempre que se hacen del pasado son contextuales y son situadas. Entonces, bueno, primero se toma como punto de partida y debate quiénes eran los sujetos sociales que rompieron en esa fecha, ¿no? O sea, quiénes eran las personas que apoyan a Perón. O sea, es una pregunta simple pero que admite muchas respuestas y ha habido mucho debate en torno a esa pregunta. ¿Quiénes eran esas personas que habían irrumpido en las calles? ¿Qué rostros tenían? Eso un poco lo habíamos conversado la semana pasada. ¿Cómo se vestían? ¿Cómo hablaban? ¿Cómo cantaban? ¿Cómo se autorrepresentaban? Esto es importante, cómo se autorrepresentaban, porque hace referencia a una cuestión identitaria. O sea, ¿qué identidad tenían esos sectores que irrumpían en la vida política? Entonces, en ese sentido, el año 45 fue un evento simbólico de relevancia. Entonces Perón los nombró y propuso un primer nombre a estas personas que irrumpían en la escena política, que era el nombre de trabajadores. Entonces, lo primero que tenemos que decir en relación a eso es que la élite porteña, que se concebía como cosmopolita, como blanca y como europea, veía con estupor, con extrañeza, esas nuevas personas que estaban en esta manifestación. De alguna manera, estas personas, la irrupción de estas personas en la vida política y en la Plaza de Mayo, significa una ruptura con los eventos cotidianos o con la cotidianidad de esa Buenos Aires. Se explotaron formas de clasificación social y se generaron nuevas formas de hablar de los diferentes grupos sociales. Entonces yo acá quería citar leerles una pequeña cita de Martínez Estrada sobre ese momento, que dice lo siguiente. El 17 de octubre Perón volcó a las calles céntricas de Buenos Aires un sedimento social que nadie habría reconocido. Parecía una invasión de gentes de otros países, hablando otro idioma, vistiendo trajes exóticos y sin embargo era parte del pueblo argentino. Sentimos escalofríos viéndolos desfilar en una verdadera horda silenciosa con carteles que amenazaban con tomarse una revancha terrible. ¿Por qué digo esto? Porque la forma en que se caracterizó a ese nuevo sujeto social que irrumpía en la vida política fueron múltiples. Por ejemplo, los diarios de la época, y estaba La Nación, señalaban que el término peronista se oponía al de trabajadores, se oponía al de obreros de la carne o se oponía a la población. O sea, siempre hubo una disputa semiótica y simbólica sobre los conceptos. Entonces se abrió un gran debate sobre cómo describir este nuevo sujeto social que estaba naciendo. ¿Por qué, de nuevo, Pablo? ¿Cómo? ¿Por qué se aparecen como opuestos? No entiendo eso. Bueno, porque había una disputa semiótica y simbólica de cómo nombrar a este nuevo sujeto social. La Nación, por ejemplo, el diario de la Nación, no lo señalaba como trabajador, no lo señalaba en ese momento como trabajador. Pero a eso voy, ¿por qué? Ah, ¿cómo? No lo asociaba, no quería asociar. Ahí vamos sobre eso. Entonces, en los diarios de la época, es lo que conversamos en las semanas pasadas, se hablaba de hordas, de turbas, de masas, de lujos, de aliados, de malevaje, de malón, de negro, de trigo. Entonces, muchas de esas palabras tenían una larga tradición, otras fueron creadas antes, ante ese proceso de confrontación que se inició en el año 45. ¿Por qué digo esto es importante, o al menos me parece a mí relevante? Porque es una disputa simbólica sobre quiénes se están manifestando y cómo los denominamos. Esta disputa de cómo los denominamos no es menor. Ustedes piensan que una marcha de gente, que en la actualidad la vemos con determinada fisionomía, no es lo mismo caracterizar esa marcha como una marcha de trabajadores, que como una marcha de vagos, que como una marcha de parásitos del Estado. Entonces, esa disputa simbólica y esa disputa semiótica por los conceptos también estaba presente en el surgimiento del peronismo. Y vamos a ver que hay historias muy interesantes en ese sentido. Entonces, los antiperonistas intentan mostrar que era efectivamente algo contrario al pueblo, que no era el pueblo que se estaba manifestando ahí, sino que era otra cosa, ¿cierto? Que los auténticos obreros, y esto entre comillas, no estaban en esa manifestación. Entonces son denuncias, son calificativos, son adjetivos despreciativos hacia ese nuevo sujeto social que estaban haciendo, con referencia a una visión clasista y racista de la sociedad argentina. Entonces pensemos lo que decía el diario Nación, y cómo fue modificando el diario Nación cuando narró los hechos en ese momento. Primero, en un artículo del 18 de octubre, recordemos que la marcha fue el 17, hacía referencia a que eran grupos de obreros, ¿no es cierto? Una concentración y el paso de obreros que se dirigían al centro y la Plaza de Mayo. Eso decía el diario La Nación el día 18 de octubre del 45. Recordemos siempre que fue el diario de la oligarquía argentina, ¿no? Exacto. Pocos días después, vos pensás que en ese momento no estaba muy claro cómo nombrar a este incipiente sujeto social. Claro. Después de eso empezaron a hablar de que se trataba de un insólito y vergonzoso espectáculo de los grupos que se adueñaron durante un día de la Plaza de Mayo. El asalto a diarios en varias partes del país, el ataque a residencias particulares y el saqueo de varios comercios. O sea, para el diario, esos mismos grupos sociales habían dejado de ser obreros. La Nación, en definitiva, hablaba de que no se trataba de auténticos trabajadores, no se trataba de patriotas, era otra cosa. Uh-huh. O sea, acá hay extensos relatos de cómo la prensa caracterizó a esa marcha. Yo no me quiero detener en eso porque tenemos poquito tiempo, pero, por ejemplo, el otro diario de Rosario hacía referencia a que las aspecto destacado de esta gente que irrumpió en la Plaza de Mayo era que solo, entre comillas, llevaban camisa, estaban en mangas de camisa, o sea que no tenían el saco. Recuerden que en ese momento los códigos de vestimenta eran diferentes a los que tenemos de ahora, y era muy común ir al centro de Buenos Aires vestido de saco y de camisa. Otra interpretación más ligada a los sectores de lo que en ese momento se consideraba la izquierda, quizá el Partido Comunista, decía que se trataba de sectores engañados, entre comillas, que Perón habría sembrado un confusionismo obrero, había confundido a los obreros, presentes en panfletos y declaraciones, pero acá por lo menos se los reconoce como trabajadores. Eran trabajadores, pero confundidos, ¿cierto? Engañados. Los Nicolás del Caño de aquella época. Algo así, digamos, algo así. Otra discusión sería pensarlo en ese término, ¿no? Entonces hay tres patas, digamos, de las cuales se nombró a este nuevo sujeto social, que eran profundamente antiperonistas. Yo me voy a detener en una, pero las otras las podemos conversar en otra situación. Primero, el antiperonismo tenía una pata que estaba vinculada a una tradición antifascista en Argentina. Y esa es una herencia, digamos, tiene su anclaje en la historia real de Argentina. Otro anclaje del antiperonista está vinculado específicamente a un enfoque de las patronales, digamos, de los grupos dueños de la Argentina. Y otra concepción, que es la que me gustaría que conversemos un poquito acá, tenía que ver con una visión vinculada a esta dicotomía de civilización o barbarie. Uh-huh. ¿Por qué digo esto? Porque una de las patas del antiperonismo en ese momento se basó en la matriz de civilización y barbarie, lo cual es una visión jerárquica, clasista y racista de la sociedad argentina, donde hay personas que tienen más derechos que otras. Sarmientista. Exacto. Entonces, en el imaginario de 1945 se desconocía y se ignoraba una parte de la población que habitaba en las periferias urbanas. O sea, se reclamaba, o sea, de alguna manera se postulaba la igualdad, ¿cierto? Pero una igualdad entre iguales. Hay una extensa tradición de cómo, digamos, hay gente que tiene un discurso de igualdad, pero entre iguales. Exacto. Contradictorio y irónico. Exactamente. Bueno, entonces, estos temas, digamos, lo vamos a ir conversando en el segundo bloque. Hay muchísimo para conversar, ¿no? Y yo después en el segundo bloque me voy a quedar con dos o tres elementos que me gustaría que nos quedemos en la semana de hoy. Perfecto. Bueno, para hablar de para cambiar un poquito el tema, digamos, ¿no? Vamos, esta semana tenemos dos temas clásicos con los cuales nos vamos a ir. El primero de esos temas clásicos es una versión de un clásico tema de Jimi Hendrix. De un músico que se llama Popa Chubby. Así que espero que les guste. Este es el último bloque ya de la columna del sociólogo Pablo Gómez, donde hacemos un corolario, una síntesis de esto que ha sido una serie de charlas preguntándonos colectivamente qué es el peronismo. Pablo. Quiero quedarme con algunos elementos porque el tema es muy amplio y admite muchas lecturas. Bueno, esta matriz civilizatoria donde se oponía la civilización y la barbarie, ¿no? O sea, la civilización en ese discurso o en esa narrativa implicaba lo blanco y el progreso, y lo no blanco o la barbarie implicaba lo que está vinculado a los componentes indios, negros, mestizos y mulatos. Yo quiero quedarme con un solo elemento de esto. Se ha de alguna manera hecho mucho énfasis en que la composición del peronismo estuvo muy vinculada a los migrantes internos y a los cabecitas negras. Esa es una parte de la narrativa y es una parte de la historia. Hay otra parte que también es muy importante señalar, que las manifestaciones del 17 de octubre del 45 no solamente estuvieron vinculadas a los migrantes internos, sino que también tuvieron un carácter heterogéneo. Entonces, cuando uno se detiene a ver esa famosa imagen de las patas en la fuente, se hace énfasis o se hipervisibiliza una composición social de esa marcha vinculada a los migrantes internos y a los caballitas negras, pero también no se ve que había un carácter mucho más amplio de esa manifestación. No eran solamente migrantes internos, sino que convivían otros actores sociales. Por ejemplo, hijos de migrantes italianos, hijos de migrantes españoles, y también mestizos provenientes de las provincias del norte argentino. Entonces, hay una versión oficial que dice que se trató de cabezas negras y de migrantes internos. Bueno, esa es una parte de la composición de esa manifestación, pero no era solamente eso. Entonces, por algún juego del lenguaje después, o estas operaciones complejas que ocurren a nivel cultural, se asoció el peronismo con lo bajo, con lo negro, con los cabecitas negras, pero no fue ni en sus orígenes solamente así, ni en la actualidad es solamente así. Entonces hay tres calificativos, descalificativos que siempre se dijeron. Primero el de fascistas, después el de descamisados y después el de cabecitas negras. El de fascista fue prontamente tomado, digamos, como algo, digamos, que no se estaba a favor. El de descamisado se tomó como un emblema, digamos, de algo, de ser algo peyorativo, se tomó como un emblema positivo, los descamisados. Y las cabecitas negras tiene una larga historia en la historia política de Argentina, que en otro momento vamos a conversar. Una pregunta. Sí. ¿Fue más o menos en la época en la que de Europa que se traían esas ideas anarquistas que venían de Europa y que se hacía todo este conjunto de personas en una lucha de salir y eso? ¿Coincide más o menos con esa época? Vos fíjate que en Argentina se salían dos grandes momentos migratorios. Un momento de lo que se considera las migraciones masivas o las migraciones de ultramar, ¿cierto? Pero eso fue, digamos, mayoritariamente en términos, digamos, de envergadura, habrá sido hasta 1920. Después hubo otras oleadas de migración de ultramar vinculadas a la guerra. Es como el momento de las migraciones masivas, ¿no? O sea, de migrantes de ultramar, digamos, de ultramar en el sentido que venían de Europa, algunos con ideas anarquistas, socialistas, pero no todos. Y después otro periodo de lo que se conoce como las migraciones limítrofes, ¿no? O sea, a partir de la década del 90. Antes de los países regionales, que en realidad estaban presentes en Argentina, pero antes estaban más presentes en las provincias de fronteras como Chaco, Formosa, Jujuy. Lo que pasa es que empiezan a adquirir mayor visibilidad a partir de la década del 90 porque se empiezan a dirigir a Buenos Aires. Sí, sin lugar a dudas estuvo vinculado a eso, estuvo articulado y fue parte de ese movimiento, pero no es, digamos, no se puede establecer una dirección u otra. Totalmente. Lo que yo quedar, digamos, era un carácter heterogéneo de la composición social de esa gente que participó en esa manifestación. No eran solamente cabecitas negras. Es como difícil también establecer si ese fue el origen o si esto es algo que ya venía desde mucho antes, ¿no? Pero esta búsqueda de invisibilizar, denigrar o hasta, en este caso, también discriminar a sectores de la población que estaban alejados de la clase alta, ¿no? De la burguesía, de la aristocracia nacional, pero digo, eso cómo se pudo o cómo se puede ver que llega hasta estos tiempos, digo, ¿eso fue uno de los antecedentes más importantes de la historia reciente de nuestro país, Pablo, o ya data de mucho antes? Bueno, yo creo que es interesante, como siempre, lo que conversa Fede, digamos, es muy interesante, pero primero, los fenómenos de discriminación y de estigma están presentes en todas las sociedades. En Argentina, digamos, estuvo presente, sin lugar a dudas, desde antes del año 45. Quizás lo que marcó de manera relevante el año 45 y el peronismo fue la incorporación de esos sectores, por ahora al menos en términos discursivos. Antes ni siquiera estaban incorporados en términos discursivos, ya existían. Habrá un debate si esa incorporación en términos discursivos, esa capacidad hegemónica del peronismo para incorporarlo en términos discursivos, fue solo en términos discursivos o fue también en términos reales, ¿no? Hay un gran debate ahí de ver qué pasa en términos económicos reales con ese. El discurso de odio, ¿no? Que, bueno, y que finalmente, y otra cosa. Tan presente en nuestros días. Eso, o sea, no podemos dejar, creo que, de repudiar, digamos, las diferentes manifestaciones que se basan en eso, ¿no? En un discurso de odio. Básicamente hay odio en esas manifestaciones, no hay una sí, racionalidad, ¿cierto? Se basa mucho en esta cuestión que habíamos dicho, los sentimientos que se atribuyen solamente vinculados al peronismo, sentimientos, digamos, irracionales, una mezcla de actores, de argumentaciones basadas en el odio. No, lo peligroso de esto es que al ser medios hegemónicos de comunicación y a hacer esa bajada de línea de odio, generan también un sentido común, genera una opinión y un accionar en la población también, y sí, es muy peligroso, digo. Sí, comparto, creo que el caso más evidente es el caso de Brasil, ¿no? Donde un discurso, claro, de odio llega al poder, claro, y de alguna manera hegemoniza grandes sectores de la población. O sea, claro, que estén presentes discursos de odio va a ocurrir siempre en todas las sociedades, ¿no? El problema me parece cuando ese discurso de odio empieza a hegemonizar los valores que se extienden a amplias mayorías de la población. Es como, no sé, como un discurso, como si Biondini, por ejemplo, claro, que tuviera un papel hegemónico. Ahora una persona marginal, pero lo preocupante sería si ese discurso empieza a hegemonizar a amplios sectores de la población. No tenemos más tiempo, chicos, desgraciadamente. Es tanto lo que hay que hablar del peronismo. Le agradecemos mucho a Pablo. Nos vamos a despedir con la música y agradecer también la música que nos ha traído en este tiempo, en este periodo. Creo que nos vamos con Barón Vermelho o Barón Rojo, en portugués, esta gran banda de rock brasileño. Y este O Tempo No Para, que cuando lo grabó la Bersit Bergarabat, me acuerdo que yo lo escuché por Cazuza oportunamente. No sé si Cazuza canta acá en este tema, Pablo. Una aclaración sobre el tema, Quique. Esa, sí. El tema El Tiempo No Para es una canción que se popularizó en Argentina por la banda. Sí, por la Bersit. Que se llama La Bersit. Es un tema de una persona de Brasil que se Cazuza. Llama Cazuza. Claro, eso lo que la versión que yo les pasé para que escuchemos, es una, sí, banda que se llama Barón Rojo, o, sí, o es la traducción, sí, y hay una participación de Cazuza, pero es virtual a través de... Ah, qué bueno, eso es lo que te estaba preguntando. Claro. Está toda la banda y está la voz de Cazuza junto con la de la banda. Porque en vivo la gente empieza a cantar, a corear el nombre de Cazuza, que fue un tanguito brasileño, un prócer del rock, y el autor de O Tempo No Para, que popularizó, como bien decís vos, Bersit Bergarabat. Quiero agradecerte, Pablo, con una síntesis respecto a estas buenas entregas que nos has hecho de sociología en general y en particular del peronismo. Quiero decirte que desde mi punto de vista, por supuesto no son la de todos los peronistas, menos de estos peronistas liberales de hoy en día por estas pampas, a la izquierda del peronismo no hay nada. A la derecha, lo peor de los males de nuestro país. Esa es mi opinión sobre el peronismo. Es la forma de actuar y de vivir en torno a esta ideología política que tiene más que ver con el sentimiento, como habíamos charlado a lo largo de estas entregas, y te agradecemos muchísimo la participación y te esperamos siempre que la sociología nos requiera, o sea, en estos tiempos, todo el tiempo. Gracias, Pablo, por la música y gracias por tus contenidos en el ámbito científico de la sociología. Gracias. Bueno, perfecto. Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso. Mia metralhadora cheia de mágoas. Eu sou um cara cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Mas se você achar que eu tô derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados. Porque o tempo não para. Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para, não. Tenho data pra comemorar. Às vezes os meus dias são de par em par, procurando agulha no palheiro. Nas noites de frio é melhor renascer, nas de calor se escolhe é matar ou morrer. E assim nos tornamos brasileiros. Te chamam de ladrão, de bicha, de maconheiro. Transforma o país inteiro num puteiro, pois assim se ganha mais dinheiro. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para, não. Não para. Luego de la buena música que nos pone, lo vamos a extrañar a Pablito, lo vamos a extrañar al sociólogo Pablo Gómez. En forma consecutiva va a seguir viniendo cuando la realidad social, cuando iba, estudiaba el primer año del secundario, pleno proceso militar, teníamos una materia que se llamaba ERSA, Estudio de la Realidad Social Argentina. Y yo le decía, y ahí nos enseñaban ¿no? lo que era la Constitución, funcionaba la división de poderes. Entonces un día nos daba la clase el director, que era un interventor militar, colegio técnico, barrio Juniors, IPET número 10, digo para alguno que nos pueda escuchar y saber que, y darnos fe de lo que estamos diciendo. Entonces el tipo daba estudio de la realidad social argentina, formación cívica, digamos, pero estaban todas las... Después mucha formación ética y ciudadana. Claro, y obviamente estaban cortadas, prohibidas y cercenadas todas las libertades, y el tipo nos hablaba de la constitución, de la división de poderes. Entonces yo un día levanté la mano, así le dije, escúchame, ¿para qué nos dan todo esto si estamos en bajo un régimen militar? Entonces el tipo se puso como rojo, así. Herman era un interventor militar, imagínense, un apellido nazi, así, Herman, alto, así, se puso rojo y me dijo, Zapata, venga conmigo. Y me cagó a pedo como 3 días seguido, más o menos, que no me dejaba entrar al aula, me dijo que era un subversivo. Pero le digo, pero en serio, le estoy preguntando humildemente, le digo, están cercenadas todas las libertades, ¿para qué nos dan esto? Es para cuando vuelva la reapertura democrática. Bueno, peor, ¿no? Me metí en camisa de once varas. Seguimos con la desarrollando la información, chicos. En este caso, los temas que tienen que ver con la actualidad, con Federico Magne. Bueno, como lo adelantamos, Argentina fue seleccionada para probar la vacuna contra el COVID-19. Esto es un desarrollo de los laboratorios Pfizer y BioNTech. Recordemos, el hallazgo de la vacuna está en un proceso de investigación y de experimentación, y Argentina fue seleccionada por algunos puntos en particular. Por su tradición en investigar en investigaciones con virus respiratorios, sus recursos humanos de primer nivel, la capacidad operativa que ya está asentada en Argentina, y también otra de las características no tan buenas es por la alta circulación viral que hay en nuestro país, sobre todo en Ciudad de Buenos Aires y en la provincia. Cabe destacar que la efectividad todavía no fue evaluada, y en esta selección cada país de prueba, o sea, por ser un país de prueba, después permitirá un lugar de preferencia en el acceso a las dosis, cuando una vez que ya esté desarrollada completamente la vacuna, bueno, Argentina tendría una cierta prioridad por haber sido uno de los países de prueba, al igual que Alemania y Estados Unidos. Rocío Díaz. Diego Romero Mascaro, que es docente, investigador y director de la Escuela Universitaria de Artes de la Universidad de Quilmes, propuso una solución al problema que tienen muchos músicos y estudiantes de música. Y gente que hacemos radio. Llamado Zagora. También, claro. Tendríamos que poner en práctica el famoso delay, ¿no? Bueno, Zagora es un software libre y gratuito diseñado y desarrollado por artistas, investigadores. Son músicos que realizan tareas de investigación y conciben que el arte y la ciencia no son campos tan desligados como se tiende a señalar. La plataforma permite conectar múltiples usuarios en una sala virtual y transmitir audio en tiempo real sin que se cancelen las señales. Al momento ya fue traducida al portugués, inglés y francés, y está en proceso de estar disponible en italiano y ruso. Si bien Mascaro destacó que el proyecto viene siendo pensado hace años para lograr conectar músicos de todo el mundo, la idea se concretó en este contexto de cuarentena debido a la pandemia, junto a un grupo de colegas investigadores y estudiantes recibidos de la Universidad de Quilmes. Claro, porque este delay natural que propone... Bueno, una buena también para todos los músicos. Claro, este delay que proponen, esta demora que hay natural en las redes, ¿no? Para un músico, para componer, imagínense, 1 o 2 segundos fatales y mueren de un infarto, ¿no? Claro. Son 5 compases. Bueno, para el músico... Aparte que tiene la cantidad de artistas que están ahora haciendo todo por internet. Sí, claro, ¿no? Y quizás... Por un tiempo largo más. Y que permitiría las sesiones realmente en vivo y claro, cada uno grabe su parte y después se mete. Claro. Bueno, información del ámbito del Instituto Atlético Central Córdoba, en la voz de nuestra nueva columnista de deportes, Maribel Oviedo. Bueno, así que el Instituto presentó al nuevo preparador físico, a Diego Vázquez, que, bueno, es de la confianza del técnico albirrojo Fernando Quiroz. Así que bueno, va a ser mucho más fácil conllevar esto. Claro. Y le pregunté cómo fue que llegó al club y cómo se preparan a pesar de esta cuarentena, y esto nos dijo. Bueno, yo a Tete lo conozco de hace mucho, hemos estado trabajando en varios clubes, lo conocí en Independiente Rivadavia, yo soy de Mendoza, y de ahí comencé a trabajar con él. Estuvimos en Juventud, estuvimos en Blooming, en Aldo Civi, en Sarmiento de Junín, en Douglas, bueno, en varios clubes. Cuando él inicia en instituto, yo tenía compromiso acá en Mendoza, en ese momento, entonces no podía ir a trabajar con él. Y después cuando pasó todo esto de la cuarentena y el receso y todo lo que fue sucediendo, se da la posibilidad otra vez y Tete me llamó y bueno, ahí ya estaba, digamos, con tiempo para poder hacerlo, estaba disponible, así que por eso accedí y encantado y con muchas ganas con este nuevo desafío. En cuanto al tema de la cuarentena, bueno, de una forma atípica conocimos al grupo por intermedio de una reunión por Zoom y ahora estamos haciendo un seguimiento vía WhatsApp para no generar un estrés en cuanto a la comunicación y estar pendiente de un celular o una computadora a la hora de entrenar. Yo le pasé las sesiones de entrenamiento. Les pasé unos videos con los ejercicios que sean bien explicativos, cosa que no haya duda. Y posterior a eso, bueno, un seguimiento vía WhatsApp, charlando cómo se siente, cómo van. A su vez la nutricionista también está haciendo un seguimiento, así que estamos en constante comunicación para que los chicos cuando les toque volver sea de la mejor manera posible, ¿no? Así que esa es la forma, dos reuniones semanales por Zoom, para ir charlando y que haya contacto y que haya un poco más de diálogo, pero básicamente lo que sería entrenar, tienen una sesión todos los días para entrenar y de las cuales después cualquier duda, cualquier sugerencia, lo que sea, la vamos charlando vía WhatsApp. Esa es la manera que nos estamos manejando por ahora. Bueno, la voz del nuevo preparador físico de instituto. Recordemos que todas estas notas se pueden escuchar en forma completa en el Instagram o en los blogs de Maribel Oviedo, que los recordamos, Mari. Maribel Oviedo OK, ahí sí. Pueden ver todos los martes y viernes los vivos ahí que hago en Instagram. Libertad. Herencia. Libertad. Ese es el ruido. Libertad. Un poquito más respetuosa. Libertad. Herencia, sea más respetuosa. Maribel Oviedo, la nueva integrante columnista de deporte, está dando información. Deje de golpear esa olla, carajo, parece loca ahí. Ay, pero obviamente salimos todos el día de la independencia a quejarnos de esta falta de libertad. ¿Usted no habla todos con inclusive todes? ¿No dice todes? Ay, por favor, querido, ¿qué te crees? Es una ridícula. Yo respeto el lenguaje. Bueno, respete. Yo fui educada. Bueno, escúcheme. Respeto el lenguaje. A Maribel Oviedo me la va a cuidar. No me la interrumpa cuando. Ay, pero esa chica es divina, divina. Yo la conozco. Ajá, yo la conozco porque la sigo en las redes. Entonces respétela. Cuando esté hablando no golpee. Ya, lo que pasa es que yo tengo que entrar y pronto. Pero no golpee más. Porque no se puede, no se puede así, querido. Aparte sí, estoy. Además de la protesta de estar contenta, porque digo, yo protesto de una manera contenta, porque me encanta que la gente salga a la calle a respetar las libertades de expresión. Claro. ¿Qué pasó? A Rocío la conoce, le presento a Rocío. La Maribel ya la conoce, Rocío. La conoce de redes también, ¿de dónde la conoce? La nueva co-conductora del programa. Herencia, Rocío Herencia. Hola, Herencia. Herencia Peroncha, que ahora... No tiene nada que ver. Decí que se fue ese sociólogo. Decí que se fue ese sociólogo que tenías acá. Porque medio comunista. Comunista. Me he comido la radio escuchando cómo hablan de peronismo. Pero no, pero no hablamos de peronismo. Tenemos un punto de vista científico, sociológico. Bajando línea. Deje de hinchar. No sea. Bueno, hablemos de Mauri, que volvió a hablar, Mauri. Habló de Juntos por el Cambio, que sí. Nosotros seguimos, uh-huh. No vamos a dejar de luchar por la libertad, porque están utilizando la pandemia para sacarnos libertad. El movilero de C5N... Queremos hablar. Escúcheme. El movilero de C5N fue a cubrir una marcha en contra de la falta de libertad y le coartaron la libertad. ¿Qué me dices? No. Están usando eso para exagerar a la gente que va a las marchas a incitar y a querer pasarnos, a hacer pasarnos por violentos, personas que van, que no nos representan absolutamente en nada, sí, en nada. Lo que quieren un país como Venezuela. Van a las marchas a buscar eso, sí, a provocar a nuestra querida gente que está disfrutando del derecho a la expresión. Nos quitan los micrófonos. No se lo veía disfrutar mucho, se lo veía con mucha... con cara de odio, así como muy intenso, ¿no? Pero bueno, si usted dice que estaban disfrutando, yo no los vi disfrutando. Porque somos los únicos que estamos defendiendo la libertad de expresión en este país que no nos deja, se está yendo cada vez a Venezuela. Que a Venezuela. No colaboran con lo que están haciendo todos los países de primera... Bueno, por suerte creo que se cortó la comunicación. Mauricio Macri, que volvió y descubrió los hemisferios, se dio cuenta que cuando acá es invierno en el hemisferio norte hace calor. ¿Sí? Y ¿cómo fue eso? Sí. No, no lo tenía. Me censuran. ¿Qué le dijo? Déjalo hablar la libertad. Déjalo hablar a Fede, que cuente, no lo sé eso. No, que epidemiológicamente tendrían que haber tenido en cuenta ese dato. Yo me imagino que de la época de Newton ya deben haber tenido en cuenta por lo menos eso, ¿no? De Newton. Siempre peronista este chico, me tiene cansado. No, pero la puta, qué rollo que tiene con el peronismo. Siempre igual. Con el comunismo, con el peronismo, todo lo mismo. No cambian. Mire, yo tengo la camioneta de mi amiga con la que salgo a cacerolear y vamos a seguir caceroleando. ¿Qué pasó con la camioneta suya? ¿No la pudo pagar más? ¿Qué pasó? ¿Se acuerda que tenía un choque? No, yo la empecé a pagar hace como 10 años y bueno, después quebró. A ver, déjeme sacar la cuenta. Clavaron. Hace 10 años era presidente Néstor. Nos clavaron en este. Ay, cómo le gusta. Y Dios, bueno, pero si la compró hace 4 años, no la pudo comprar, la compró hace 10. Usted es, claro. Es mi propio trabajo, le digo. A mí ningún gobierno me ha regalado nada. Claro, es cierto. Mi propio trabajo, mi propio esfuerzo. Antes le rendía la plata y ahora no. Claro. Ay, eso les encanta, ese discurso que tienen. No, pero es la realidad. Bueno, está bien. ¿Qué la trae por acá? ¿En qué anda? No se enoje, herencia. La pesada. Usted sí que es realmente pesada. Cuénteme, ¿qué la trae por acá? Vengo siempre. Que al final pensé que era un programa que hablábamos acerca de religión, de paz, de amor. Usted puede hablar lo que quiera. Prójimo. De la solidaridad. Es un rezo, es una oración. Todos peronistas en este programa. No, escúcheme, sea respetuosa a la gente. Acá nadie le pregunta la afiliación política para trabajar. Yo digo lo que tengo que decir. No me hace falta darme cuenta que son recadas. Usted no es peronista y dice lo que quiere, habla a favor de Macri y todo lo que quiere. Ay, yo amo Juntos por el Cambio, amo a mi presidente. Pero ¿por qué golpea mientras habla? No entiendo. Como una baterista. Porque no, de que no se deje de pensar la protesta de libertad. Quiero convocar a todos al patio Olmo, a ese muy enojada. ¿Cuál sería la protesta? ¿Cuál es? Porque cuando hay tantas consignas de protesta, en realidad no hay ninguna. ¿Sabía usted? Eso lo dicen los ámbitos científicos de la sociología. El valor a la realidad. Bueno. El valor a la realidad que está sucediendo, que nos tienen presos por una pandemia que no existe. Bien, perfecto. Lo voy a decir con todas las letras. Perfecto, que no existe la pandemia, listo. Vaya abriendo la boca por el medio de la Avenida General Paz. Morfense todos los virus. ¡Libertad! No se va a morir nunca. ¡Libertad! Yerba mala nunca muere. ¡Libertad! ¡Chao, herencia! ¡Libertad! Soy Federico Magni, de Radio Nuestra, que estás en el cielo. Los invito a que sigamos cuidándonos entre todos y todas, quedándonos en casa, en compañía de Radio UTN. Inicio de espacio publicitario. La ciencia, el arte, la tecnología y la información. ¡Da, da, da, da, da! Somos los servicios de radio de la UTN Córdoba. Diversa, distinta a todas. ¡Da, da, da, da, da! Hola, soy Luis Pulet de Vamos a un Bar y te pido que, como yo, te quedes en tu casa. La UTN informa, atención docentes y estudiantes, por temas referidos a evaluaciones, exámenes generales y regularidad de las materias, consulten la web de la facultad.

comienza la fiesta retumbando los ecos. El golpe es perfecto. La fuerza de llegar a cualquier lugar. Existimos más allá de todo. Soldado de plomo, de tu alegría. Somos la fruta prohibida, el desborde criollo que cura las heridas. Somos como somos, decadentes, así somos. Somos como somos, decadentes, así somos. Como un terremoto, ojo de tormenta, cantera tu mente, te mantiene alerta la espuma de algunos, festejo de otros. La risa inmediata, la burla de esquina, el fetiche, el despojo, la melancolía, la sangre caliente, quima de tu mente. La fuerza de llegar a cualquier lugar, existimos más allá de todo. Soldado de plomo, de tu alegría, somos la fruta prohibida, el desborde criollo que cura las heridas. Somos como somos, decadentes. Radio Nuestra, que estás en el cielo. Ahora, los lunes de 20 a 23 horas en su tercera temporada y en formato de revista de actualidad, Quique Zapata y un gran equipo presentan Radio Nuestra, que estás en el cielo. Una tumba siempre en falsedad. Por la 94.3 FM UTN. Y te dejas llevar así. Oh, oh, oh. Con tus tonterías vos te entregas. I can't get no Estamos en la última hora de nuestro programa, vamos hasta la pasada, la hora 23, después continúa la buena música, como siempre, en este punto del dial, 94.3. Nosotros venimos los lunes a la noche a hacer esta revista de actualidad con distintas secciones, en este punto del dial, 94.3, y una distendida, como decimos, distendida, subjetiva, sesgada, pero divertida revista de actualidad junto a mis queridos compañeros. La información de actualidad a cargo de Federico Magni. Bueno, este viernes pasado el ministro de Educación Nicolás Trotta confirmó en una entrevista con la TV Pública que en el mes de agosto las provincias que se encuentran en fase 5 podrían iniciar las clases en forma presencial. Primero lo harán aquellas localidades que se encuentran en zonas rurales y luego las ciudades con más aglomeración. Sí, sí. Todos, todas sí. Y todos hacemos. Y sobre todo que en Córdoba, ¿no? Sí, y acá parece que vivimos en el paraíso, pero bueno, sí, lamentablemente sí. En el interior y en Córdoba capital, a diario estamos contando de a decenas los casos y. Claro, claro. Me parece que todavía no sería el momento. No, bueno, no, vamos a ver qué pasa. Sin duda no es el momento. Bueno, la información de la Universidad Tecnológica Nacional en la voz de Rocío Díaz. Bueno, a través de la Secretaría de Extensión Universitaria y con el apoyo institucional de la UNESCO, la UTN lanzó junto al gobierno de la provincia de Córdoba, a través de su Ministerio de Ciencia y Tecnología y de Promoción de Empleo, la Diplomatura en Nuevas Tecnologías, que permitirá el acceso gratuito de un amplio sector de la región al conocimiento de herramientas trascendentales en el complejo y dinámico contexto que nos toca vivir. Hemos hablado vía la nueva columnista de deporte Maribel Oviedo con José Luis Villarreal, el jugador de Belgrano, y esta foto famosa junto a Diego Maradona. Hemos hablado con el preparador físico del Instituto Atlético Central Córdoba, y en la primera parte comenzábamos escuchando una nota con Gustavo el Loco Lillo, que se puede escuchar en forma completo en el blog de Maribel Oviedo. Continúa en este caso hablando del presente de Talleres, Mari. Sí, bueno, ahí la misma nota que hablamos anteriormente con Lillo. Que se puede escuchar completa, ¿no? En tu blog. Completa, sí, en mi Instagram o sí. en mi canal de YouTube, también. Bien. Maribel Oviedo Oca. Okay. Y le pregunté qué piensa sobre la actualidad de la gestión de Fassi y la actualidad de Talleres. Y esto nos dijo. No, lo que está haciendo Andrés creo que es muy, muy bueno. Yo estuve del 2013, entré a trabajar en el club, y bueno, y él llegó en el 2015, y bueno, una energía renovada, con muchos proyectos, con muchas ideas, es una persona que le gusta trabajar, que se compromete y se compenetra con el trabajo, y trata de hacer entender lo mejor las cosas, no solamente a nivel deportivo, sino también a nivel institucional. Y la verdad que hay que resaltarle un montón de cosas muy positivas para la institución, muy positivas para la gente, muy positivas para los jugadores, y sin duda que obviamente que los resultados en algún momento lo van a acompañar. Habíamos arrancado bien por ahí esta etapa y se produjo el tema de la pandemia. Creo que por ahí se habían conseguido a principio de año equilibrar un montón de cosas en el equipo y a nivel, como te dije, primera división, y bueno, y justo se interrumpe por la pandemia. Creo que por ahí se podrían haber dado muy buenos resultados, y quién te dice por qué no haber podido conseguir algo. Pero creo que en poco tiempo, de la forma que está trabajando Andrés, los resultados van a llegar, el club va a estar seguramente mucho mejor, la estructura va a estar muy bien, y eso la verdad que hay que reconocérselo, que es el objetivo que creo que tiene él y meta que tiene él para con Talleres. Música argentina que dejamos de escuchar por radio. Deshojaba noches esperando en vano que le diera un beso, pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en celo. Flor de lino, qué raro destino, truncaba un camino de linos en flor. Deshojaba noches cuando me esperaba por aquel sendero, llena de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo. Cuántas cosas que se fueron y hoy regresan siempre por las siempre noches de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si la hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandinga la huella que me la llevó. Flor del lino se fue y hoy el campo está en flor. Amalaya, me falta su amor. Hay una tranquera por donde el recuerdo vuelve a la querencia, que el remordimiento de no haberla amado siempre deja abierta. Flor de lino, te veo en la estrella que alumbra la huella de mi soledad. Deshojaba noches cuando me esperaba como yo la espero, lleno de esperanzas como un gaucho pobre cuando llega al pueblo. Flor de ausencia, tu recuerdo me persigue siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si la hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandinga la huella que me la llevó. Flor de lino se fue y hoy el campo está en flor. Amalaya, me falta su amor. Como habíamos dicho, contamos con la presencia de Elena Cerrada, esta actriz de mucho tiempo, de mucha trayectoria. Estábamos hablando en off recién de cuando nos conocemos, de verdad, de los primeros años de la reapertura democrática, bueno, en Radio Nacional. Yo estaba trabajando en por esos tiempos, en aquellos lugares, y nacía Cirulaxia, este particular y con tanta presencia de grupo teatral en toda Latinoamérica, ya le vamos a estar preguntando. Bueno, hoy a cargo del seminario Yolili Buen Motivo, que nos convoca a tener esta charla, este convite con Elena. Buenas noches, Elena, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Quique? Mucho gusto y muchas gracias por esta invitación. ¿Hablo bien? Hablo de aquellos años 80, primero 80, casi 90, 89. ¿Cuándo nació Cirulaxia? Cirulaxia nace en el 89, precisamente. Ajá. Se caía en el mundo el muro de Berlín, sí. y bueno, y era la época de la hiperinflación terrible, una de las tantas crisis que con Cirulaxia en 31 años de grupo hemos atravesado, pero ahí nacíamos. ¿Y por qué tanta significancia Cirulaxia en todos estos años, más allá, por supuesto, de en este ámbito tan adverso como por ahí es? Bueno, también era una de las cosas que te quería preguntar, ¿qué siempre ha sido o actualmente, o cómo está el panorama teatral en Córdoba, no muy particular? Bueno, en general una ciudad conservadora, pero con mucho movimiento teatral, mucho. Pero un espacio que Cirulaxia supo ganarse de prestigio casi internacional, nacional, local, nacional e internacional. ¿Por qué? Porque, mira, yo creo, Quique, que tiene que ver con la prepotencia de trabajo. Claro. que es el famoso la 80% de sudor y 20% de... ¿no? exactamente. Con la convicción, con el compromiso, con el no abandonar ante muchas de las embestidas de la realidad, claro. con una convicción en la creación colectiva, en lo colaborativo, en el enriquecimiento humano paralelo a la creación artística. Claro. Soportarse durante 31 años las mismas personas es todo un logro. Claro. Y sabemos que, bueno, en aquellos tiempos, como vos bien decís, Córdoba tiene una movida teatral intensísima desde siempre y con un sello muy particular que nos destaca en lo nacional y también en lo latinoamericano y en lo internacional. Córdoba ha tenido grandes figuras, bueno, como Carlos Jiménez, como tantos otros que se han insertado en lo que es la realidad cultural mundial, teatral. Sí, sí. Pero nosotros creo que una de las cosas que nos propusimos desde que éramos unos jóvenes irreverentes, como todo joven debe ser, fue no pasar por Buenos Aires para poder proyectarnos. Nunca soñamos con ir a la capital y desde ahí proyectarnos o que se nos conociera, sino hacer un trabajo bien de hormiga desde Córdoba, desde las provincias más cercanas, desde el interior de la provincia de Córdoba. Luego tuvimos una combi de aquellas míticas Volkswagen que nos llevó por todo el país. Las combis hippies. Todavía no existía. Sí, muy hippie, cuando todavía no existía el Instituto de Teatro. Claro, mira vos. Siempre tuvimos la misión y la fuerza para ir a buscar al espectador, sí, para ir en busca, no esperar que nos viniera algo de afuera a convocar, sino provocar los encuentros teatrales. Sí, pero no deja de ser, vos bien lo marcas, una particularidad en... ¿Por qué el teatro de Córdoba tiene esto que no tiene la música? Porque los músicos, lo hablábamos el otro día con Ariel Borda, bueno, si no te instalás en Buenos Aires, viste, como es, Dios existe en todos lados, pero viste, atiende en Buenos Aires y toda esta historia. Pero me da la impresión que esto que marcas vos en el teatro siempre ha sido así, muy independiente, autónomo de Buenos Aires. El teatro ha tenido, se ha generado en Córdoba, de hecho, por algo los festivales internacionales posteriores, y toda esta historia, y los grupos como Cirulaxia, que hay otros además, pero digo, ¿qué significancia el teatro? ¿Por qué? ¿Por qué Córdoba y el teatro tiene tanto vínculo, tanta comunión? Bueno, el teatro tiene algo que es como de una construcción de oficio simple y profunda. No necesita de tanta espectacularidad ni de tanto... a ver cómo decirlo, de tanto presupuesto, claro, de claro, tanta prensa, producción, de tanta claro, movida como necesita la música, claro, para claro, instalarse, para desarrollarse, o el sí, cine, por ejemplo. Totalmente. O, claro, otro tipo de expresiones escénicas, por ahí necesitan más. Córdoba tiene una cuestión... Tiene cosas tan particulares esta ciudad, esta provincia nuestra, algunas muy maravillosas y otras bastante complicadas. Totalmente. ¿No? Pero en cuanto al humor que nos caracteriza, por ejemplo, y a cierta mirada creativa muy diferente a lo que la Capital Federal ofrece a nivel teatral, que es exquisito, sí, que ellos tienen una variedad inmensa, claro, y que también el teatro argentino se conoce en el mundo mucho por grandes hacedores, actores, actrices, dramaturgia y producciones. Sí. Pero Córdoba tiene esto que yo te decía, algo como un sello. Sí, un sello, es un sello. Es un sello. Esa es la palabra. Y con mucho orgullo. Y con mucha seguridad, muchos y muchas artistas cordobeses no queremos que Buenos Aires nos valide. Mirá. Y no lo necesitamos tampoco. Claro, pero es... Estamos a Buenos Aires casi de igual a igual. Es espontáneo, eso no se habla, es tácito. Es, ¿no? Es tácito. Y a través de las generaciones, porque esto... Empezamos a hablar del teatro hace cuando nació Cirulaxia, cuando, bueno, después de los primeros años de la reapertura democrática, y ha tenido un sello siempre igual, siempre ha sido, ¿no? Esto que marcas vos, y mucho antes. Toda la historia del Teatro de Córdoba, o el ETL, tiene Paco Jiménez, todos los que se fueron y volvieron, no quiero olvidarme porque hay tremendos artistas y creadores en Córdoba, y creadoras maravillosas como, bueno, como la María Escudero, que fue la directora del LTL, que luego se desarrolló en Ecuador, y bueno, muchísimo. Sí, tenés razón. Chico, es tradición. Teatro. Es tradición teatro. Sí, es tradición teatro. Tenés razón, no comienza en los 80, pero ya existía, claro, sí, tenés razón. Estás nombrando gente que son íconos del Teatro de Córdoba. Bueno, Elena, a cargo tuvo una gran trayectoria como directora, como actriz fundamentalmente, has dirigido también y has ocupado distintos aspectos de la escena, ¿no? Pero, ¿qué es esto? ¿Cómo tomás esto por primera vez de funcionaria? Bueno, recién del otro lado del escritorio. Recién hablaba con una amiga y le decía que yo tengo 54 años y por convicción nunca trabajé en relación de dependencia. Claro. Siempre mi trabajo ha sido independiente. Y cuando me convocaron a este desafío enorme de estar del otro lado del escritorio, como decís, dudé mucho porque en realidad mi personalidad es bastante particular. A mí no me gusta que manden. Hasta una rea. Claro, viste, es como, bueno, yo hago y decido. Y pienso y creo a partir de, por supuesto, siempre consensuando en grupo, porque esa ha sido mi práctica, y yo creo que ahí está la ahí está la fortaleza de lo que se puede aportar desde mi mirada. Sí me planteé que era momento tal vez de empezar a legar algún tipo de miradas, de certezas, poquitas, las que uno tiene, porque cada vez estamos en épocas de mayor incertidumbre, pero sobre todo en un modo del hacer, en una ética en el trabajo, en un compromiso, en un, esto que te decía hace un rato, de unido al desarrollo de la persona, y de la persona ligada a su entorno, comprometida con lo que está sucediendo en la realidad, muy alejado de la idea del artista, sin los pies en la tierra, y con un don y un talento que lo hacen y un mecenas especial. Y un mecenas, digamos. Exacto. Sí, lo que ha hecho de alguna forma un grupo como Cirulaxia y mucha gente en Córdoba, y este trabajo horizontal que vos propones y que ojalá lo puedas proyectar en el ámbito del burocrático de la provincia, y siempre es tan difícil. Y a mí me gusta porque de entrada vos marcás la diferencia. Alguna vez me tocó ser director del Confer, y yo que había trabajado en FM, en todas las FM truchas habida y por haber, me tocó estar del otro lado del escritorio, entendí, ser policía, y por eso te pregunto esto, voy a ese punto, porque no es fácil. Uno está más acostumbrado a ser choro que policía. Es complejo. Igual yo siento que estoy entrando, en principio fue muy complicado porque no solo que llego a una institución que venía con ciertas problemáticas que atender, la persona, el director que se va fue mi profe, al que quiero mucho. Yo egresé del seminario en el 86. Está formada totalmente en Yolilihuá. Fue mi formación. Luego, claro que fui recorriendo muchísimos caminos también independientes de formación, pero yo hice primero los talleres de formación para adolescentes y luego... fíjate, cuando quise entrar al seminario en el 83 con la vuelta a la democracia, el seminario se cerró ese año para una reestructuración y recién las clases empezaron en agosto. Parece que todo se repite en esta circularidad de la vida. Me encuentro hablando en este momento con les aspirantes al ingreso y con que están con una gran frustración porque todas las ilusiones parecen congeladas en este momento. Bueno, pero viniste a hacer una buena noticia. Vos sabés que tenemos relación ahí con los chicos, con varios alumnos del seminario de Soliligua, y estaban tan, como decís vos, tan desolados, ¿no? Con esta situación acéfala, digamos, y viniste vos, y tu nombre ha caído también por tu trayectoria, por los chicos que te conocen, porque somos pocos en Córdoba y nos conocemos mucho, sí. Y bueno, y están contentos, le ha sido una bocanada de aire fresco para ellos, y ojalá lo sea para la gestión, ¿no? Para la actividad. Ojalá en eso estamos. Yo creo que cuento realmente con el apoyo de Raúl, que también es egresado del seminario, Sancica. De Raúl Sancica, claro. Él es egresado del seminario, y bueno, nuestra intención en este momento es, por más obstáculos que están sucediendo, volver a generar una apertura del seminario a la comunidad teatral de Córdoba, que en esto que vos decís, Quique, de que cayó bien mi nombre, digamos, Yo me he sorprendido muy alegremente y amorosamente de la recepción de tantísimos compañeros y compañeras. Claro. Creadores teatrales, claro. que me alientan, que me acompañan, que se alegran y que estamos tratando también de formar red, no solo con quienes fueron egresados del seminario, que hay muchísimos con carreras muy destacables, sino también con egresados de la facultad, que nos queremos y nos valoramos muchísimo, con egresados de la Roberto Arlt, de hecho los directores, David Picotto y Maura Sajeva, somos amigos, amigas, amigues. Entonces, creo que es un momento muy interesante para que también podamos intercambiar, dejándonos de ciertos sectarismos, claro, que por ahí no nacen de nosotros, sino que se provocan, vaya a saber cómo, desde el aspecto del ego, que creo que es lo que más hay que trabajar como artistas, como futuros artistas, como hacedores. Compartir saberes, compartir experiencias, abrirnos a la provocación del diálogo, abrirnos a lo que sea nuevo en este momento, a innovar, porque por ahí nos quedamos estancados en ciertas rutinas y prácticas que creíamos que así debía ser, y no está bueno, fundamentalmente porque no está bueno plantearle a los jóvenes que las cosas son como son. Claro. Las cosas pueden ser de mil maneras diferentes. Perfecto. Millones de maneras diferentes. En eso hay que abrir la cancha. una de las cosas notables de esta recepción positiva, por decirlo de alguna forma, de los chicos, más que todo asombrosamente los chicos, porque los que tenemos cierta edad, nos conocemos, que hemos trabajado dentro del ámbito de la cultura, como decís vos, tus colegas que tienen un reconocimiento con vos, lo raro de los chicos, no lo raro, digo, lo notable es que, bueno, rápidamente se saquen la ficha, digamos, los chicos. Y en este aspecto, el tema del género, que sos una persona que trabaja mucho el tema, ha sido más que bien recibido, por supuesto, por estas nuevas generaciones, por suerte, distintas a aquellas de hace 30, 40 años, ¿no? En este aspecto. Totalmente, Quique. Creo que el hecho de ser mujer en nuestros tiempos, y vos lo sabés y podemos charlarlo, como que las prácticas eran tan diferentes, claro, y que había cosas naturalizadas que en este momento, bajo ningún punto de vista, pueden entrar en los vínculos. Sí, claro, terrible. Esa es mi prioridad. No quiero, no voy a permitir, y creo que lo he dicho desde el primer momento, si este aspecto que tiene que ver con el respeto del trabajo, con el respeto hacia los géneros, hacia la identidad, hacia el modo de relacionarnos, de vincularnos, lo tenemos que trabajar todes. Los que tenemos más tiempo, probablemente nos cuesta más. La juventud, por suerte, está ya comprometida, alerta, despierta. Totalmente. Y de ellos, de ellas, de ellos, tenemos que aprender. Sí, claro. Ellos nos tienen que recordar permanentemente que hay ciertas cosas que son imposibles de aceptar. Yo no he militado en el feminismo de una manera práctica, digamos, en algún tipo de agrupación, pero he militado, y me lo recuerdan compañeros de nuestros tiempos, desde siempre. Yo no soy una mujer muy suave ni muy que se la puede atropellar fácilmente, a pesar de que mido 1,50 m no más, pero siempre he tenido una posición intensa en cuanto a lo que tiene que ver con el respeto, primero por ser humano, luego por ser mujer y mucho más allá por ser compañera y creadora en cualquier espacio. Tengo por fortuna mis compañeros de Cirulaxia, José Luis de la Fuente, Carlos Posentini, Víctor Acosta, Gastón Mori, durante mucho tiempo, jamás tuve que plantear que por ser mujer, claro, yo he dirigido, los he dirigido, claro, durante muchísimos años, sí, y nos recordaban por ahí en los festivales, oh, mirá vos, una mujer dirigiendo a cuatro varones, sí, sí, sí, ¿cómo hacés para que te hagan caso? Claro. Nunca fue para nosotros un obstáculo en la creación, siempre me he sentido muy respetada, y sí he tenido que pelear por fuera del espacio íntimo de la creación, claro, en Cirulaxia, con los teatros, con lugares a donde como una es mujer, ni te miran a los ojos y hablan con los hombres, claro, para preguntarle cómo se mueve un tacho, o cómo se mueve una consola, sí, para hacer chistes sexistas, y para tener que soportar prácticas de un cierto poder, sí, sí, que ningunea, que todo el tiempo hay que demostrar la capacidad, la formación, ese tipo de cosas se han acabado. Sí. Ni hablemos de lo que tiene que ver con el acoso de otro tipo. Mi lugar en todos mis espacios, yo soy docente de teatro, esto que vos planteas de por qué también en la juventud tengo un cierto reconocimiento. Yo hace 30 años que formo, claro, en talleres a personas que comparten el andar y la creatividad y la expresión en Espacio Cirulaxia, que ha sido nuestra casa, es nuestra, claro, casa. Y jamás se ha permitido en ese espacio, o hemos intentado ser muy, sí, respetuosos, sí, muy. En ese entonces espacio, eso mismo será trasladado. En ese espacio y en general, digo, por supuesto, este cambio que por suerte se da transversalmente en todos los aspectos de la sociedad, el del avance del feminismo, si hay un ámbito donde ha sido natural, este avance ha sido en el teatro, no solamente en Cirulax. Me parece que en general, ¿no?, los hombres y mujeres de teatro son muy particulares y respetuosos con el tema de los géneros, ¿no? No creas. Ajá. No creas, Quique. Uh-huh. No creas. Mirá. Las mujeres debemos pelear espacio y trato y todo esto que te digo de respeto, las mujeres, permanente. O sea, mira, en la historia del teatro se habla de grandes maestros y las mujeres también están como en segundo plano. Los cargos directivos de las instituciones en general están en manos de hombres. Las dramaturgias que más se trabajan son dramaturgias masculinas. A pesar de que el hacer teatral es mayoritariamente femenino. Y los lugares de poder, y ni hablemos del modo de poder, porque en otros tiempos era natural que un director o un profesor o un maestro, como se llamaba, con cierta devoción, manejara ciertas prácticas, ciertos modos donde la mujer estaba en un estado muy vulnerable y donde algunas cuestiones se comprendían como naturales. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la desinhibición. Entonces han sucedido cosas como en todos los ámbitos, oscuras, y que no pueden volver a suceder. Por supuesto que tenemos en nuestro hacer muchos varones que están cerca, codo a codo, y peleando. Pero también hay muchos otros que no, y que van a tener que meter la mano para adentro. Y no le queda otra, no queda ayornarse. Otra. Bueno, en ese ámbito, digamos, el ámbito de la cultura de la provincia está en este sentido, en manos de una mujer, en este caso ahora el seminario otra vez tuyo. Bueno, son avances que hay áreas que cuestan tanto. Mirá, yo lo veo más comparativamente en la música, sin ir más lejos. Me parece que es mucho más difícil que en el ámbito del teatro. El tipo de teatro es más abierto de cabeza, y es cierto, hay, como decís vos, indudablemente lo debe haber desde adentro, lo podés afirmar con mucho más certeza. Pero bueno, yo lo veo en el ámbito de la música y está arriba. Sí, sí, ¿no? Sí. Ahora, pasa... O en los medios. Creo, o en los medios. Sí, tremendo, tremendo, tremendo. Es en todo, en todo. O sea, el feminismo debe actuar en cada uno de los aspectos, rincones, y en todo. Porque el patriarcado este que tenemos dentro de nuestra cabeza es lo que hay que remover, y va a costar tiempo, y siguen sucediendo hechos muy violentos que es imposible que sigan sucediendo. Y que generan también unas reacciones que necesariamente deben ser intensas. Porque no hay otro modo de alguna... de reacción. Como corresponde a una acción violenta, una reacción violenta. Pero claro que es así. Y lo que vos decís de los lugares que estamos empezando a ocupar las mujeres, por lo menos desde mí, estoy intentando todo el tiempo deconstruirme, si esa es la palabra que más se está usando, porque el patriarcado lo tenemos muy metido dentro, muy metido dentro. Desde el primer gesto hasta el último que hacemos, hay que estar interrogándose. Lo hago porque realmente creo que esto está aportando a una nueva visión, a una visión más igualitaria, más equitativa, o reacciono por lo conocido, por lo que ya era mí un modo. Bueno, todo el tiempo. Ser mujer no significa que no, de alguna manera, alentemos también prácticas patriarcales. Hay que estar muy despiertas, muy despiertas. Menos mal que no militaste a nivel feminista, porque tener un concepto tan claro y tan a flor de piel, sin duda va a ser lo que vas a trasladar horizontalmente ahí a ese... Creo, Quique, que la militancia, esto lo creo también, que la militancia es en cada pequeño lugarcito que ocupamos. Obvio, Obvio. Yo creo que me he sentido muy interpelada, sobre todo por las jóvenes creadoras de teatrales, a las que adoro, admiro, y muchas veces siento, mira, tuve un sueño una vez que es que me quedaba en unas piedras sentada mientras las jóvenes nadaban en profundidades y venían y me contaban que había mucho más para ver que lo que yo veía arriba de esas piedras. Qué figurativo, por favor. Muy figurativo, muy figurativo. Y creo que en esta decisión de aceptar estar frente del seminario de teatro, decidí tirarme al agua con ellas. Claro, claro. Está claro. De la mano de ellas. Sí, sí, claro. Yo no sé nadar, además. Que va de la vida real. Va doble mérito, entonces. Doble, ahí vamos. Bueno, ha quedado claro hacia dónde vas, quién sos. Esta era la idea de conocerte un poco más, dar a conocer a los muchos chicos del seminario y gente del teatro. Y bueno, por suerte esta radio de la UTN tiene una inserción en el ámbito de la cultura de Córdoba significante. Y bueno, queríamos dar a conocer tu actividad futura, que sin duda, bueno, estamos dependiendo de cómo, qué nos dice la vida, cómo va a ser el futuro, como bien decías en la nota que realizabas hace poco tiempo en La Voz del Interior, nadie sabe cómo va a ser el teatro en un futuro, y mucho menos un ámbito de formación como este, y lo importante es, bueno, el concepto que tengas, y lo que sos, y ya nos da una proyección de cómo vas a trabajar ahí a nivel horizontal en el seminario de Jolie Diwa. Así que queremos agradecer, y no sé si querés agregar algo. Esto ha sido solo un punto de partida para que tengamos un espacio, un canal de comunicación con la gente de Teatro de Córdoba. Bueno, Quique, yo te agradezco profundamente porque sí que la UTN ocupa un espacio muy importante para la difusión, para la provocación, la uh-huh. reflexión, y creo que de eso se trata. Esto que nos paralizó uh-huh. En principio, y que después empezamos a accionar, sí, claro. aprendiendo juntos, porque no sabemos de qué se trata, claro. es la primera vez que nos sucede como humanos, uh-huh. y creo que quienes estamos cerca de los jóvenes, de los estudiantes, tenemos la obligación de transmitir esperanza. Claro, por supuesto. Porque el agobio de lo virtual, uh-huh. El hecho del encierro, yo no puedo imaginarme tener 18, 20 claro, años claro. y no poder salir de mi casa. ¿Sabes qué? No pienso poder lo mismo. Encontrarme. Pienso lo mismo. Yo tengo una hija de 23 años y digo que me da como cierta pena, ganas de abrazarla y decir, ¿por qué te tiene que tocar esto, no? Si nos hubiera tocado a nosotros, no sé qué hubiéramos hecho. Bueno, a nosotros nos tocó la dictadura militar. Claro, claro. La dictadura, sabemos claro. otros dolores, de otros dolores. Pero claro. Pero bueno, creo que la esperanza y el hecho de confiar en que como humanidad hemos superado muchas, sí, claro. muchas crisis uh-huh. de algún modo, y creo que desde lo creativo y desde lo amable, desde la ternura, desde otro modo de vincularnos. Sí, claro. Desde dejar el ego, desde dejar de intentar imponer mi pensamiento por uh-huh. sobre el otro, la otra, el otro, es la manera en que vamos a salir, no digo mejores, digo diferentes. Uh-huh. Ojalá. Sí, claro. Sí, que esto ojalá. Sea un aprendizaje todo esto, ¿no? Bueno, Elena Cerrada, ha sido un gusto. Que quede un canal abierto con la gente del seminario Jolie Diwa. ¿Lo tuyo es un interinato, o sea, estás por algún tiempo determinado, o ya estás en el cargo? ¿Cómo es esto? Yo tengo un contrato por un año, Quique, uh-huh. y una de mis prioridades tiene que ver, por supuesto, que todo esto vino a detener sí. cuánto trámite y cuánta cosa sí, claro. se tuviera que hacer, pero yo estoy hasta marzo del año que viene, y uh-huh. mi intención es trabajar junto con la dirección del teatro y con la agencia uh-huh. para regularizar el tema de los concursos claro, de docentes claro. y también directivos. Muy bien. Y esa es la idea. Muy no bien. Tengo ningún interés de quedar sí. asentada del otro sí. lado del escritorio. Vuelva, muero por actuar, por crear. Vuelva a ser Chora, la esperamos. vamos de ese lado. Bueno, y desde donde nos toque podamos aportar. Claro, aquí. Claro. Gracias. Elena, nos conocemos hace mucho tiempo, un gusto reencontrarte, redescubrirnos. Hace cuántos años que nos cruzamos en este ámbito de la cultura de Córdoba. Dale muchos saludos a Raúl Sancica, al que le guardo mucho afecto, y decirle que la próxima charla es con él. Hemos compartido ahí un grupo de trabajo en cultura también, con la Negra Grot, y bueno, así que es un gran tipo. Raúl, muchos saludos a él y a toda la gente del Seminario Jolil Igué, que tanto queremos este ámbito de formación teatral de Córdoba, tan querido y tan prestigioso, que tenés el gusto de conducir. Elena Serrada, muchas gracias. Gracias a vos, Quique. Un placer el reencuentro y esta charla tan amena. Y gracias a la UTN y porque sigan existiendo estos espacios. Gracias, serán dados los saludos. Gracias, Elena Serrada. Un gusto. Chao, chao. resumen, quien les habla, el burro, adelante para que no se espante, Quique Zapata, junto a la co-conducción de Rocío Díaz, a la actualidad de Federico Magni, a los personajes ficcionales de Macarena Jerez Guerrero, a la columna de deporte, la flamante columna de deporte a cargo de Maribel Oviedo, la producción de Guadalupe Zapata, la columna de sociología de Pablo Gómez y el control y puesta en el aire de Darío Genovese, haciendo esta revista de actualidad semanal que se llama Radio Nuestra, que está en los cielos. Bueno, muy linda la nota que le realizáramos a, y le agradecemos a Elena Cerrada, a cargo de este semillero de actores de la provincia de Córdoba que funciona en el Teatro Real. La música que escuchábamos en ese bloque, Mimé Maura, Al Borde del Tiempo, y el clásico Eagle, y aquel Hotel California que pertenece ya al patrimonio musical de la humanidad. Chicos, lo que resta de información, Fede, querido. Bueno, novedades con respecto al IFE. ¿Recuerdan que se había barajado la posibilidad de que Córdoba sea una de las provincias en las cuales iba a prescindir de esta ayuda por parte del gobierno nacional? Bueno, ya quedó asegurado de que vaya a continuar el IFE en una tercera etapa también para la provincia de Córdoba. Por suerte, porque es plata que se mueve dentro del circuito comercial, ¿no? Y social. Claro, ¿no? Eso y mueve el aparato. Lo que demandaban los comerciantes la semana pasada, ¿no? Claro, que esto continúe porque es algo que motoriza el mercado interno. Rocío Díaz, ¿te queda algo? Sí, algo de espectáculos. Bueno, Almacena Teatro estrena cuentos viernes y sábados en Facebook e Instagram. Almacena Teatro, sí, el gran grupo, claro. Todos los viernes sube sus redes de Instagram y Facebook y al canal de YouTube a las 18. Mujeres que leen a mujeres, abordando a autoras argentinas y latinoamericanas en voces de actrices y escritoras de nuestro país y nuestro continente. Y los sábados a las 17, la hora del cuento, con historia para niños y toda la familia. Se los puede encontrar en Instagram como Almacena Teatro. El comentario final, si hay algo para agregar de deporte o de lo que quieras, la bienvenida nuevamente a esta querida periodista de nuestra casa, digo nuestra casa, hablamos del Instituto Mariano Moreno, de donde provenimos, Maribel Oviedo. ¿Algo para agregar? Dale, Quique. No, mira, déjame agradecerle a la gente de prensa de los clubes de Córdoba, Talleres de Belgrano, Instituto Racing y Junior, que el próximo lunes vamos a estar hablando más información de los cuatro clubes y de lo que tengamos de deportes. Agradecer nuevamente a vos, a Fer Medina, quien hicieron parte, para que sea parte de este gran equipo, a los chicos. Y bueno, nada, feliz, agradecer, bueno estar escuchando, seguro van a escuchar a mis papás, que están felices. Le mandamos un saludo al querido Omar, ¿no? Omar y Mariana. Y Mariana, tu mamá. Sí. Bueno, apoyan, sí, la vamos a cuidar acá, Omar y Mariana, a la querida Mari, que es parte de la institución. Y está acá por su creciente trabajo como buena periodista. Repetimos el Instagram tuyo, donde el Instagram. Escuchar. Dale. Y escuchar las notas completas, Maribel Oviedo. Dale, Maribel Oviedo OK en Instagram, sí, en Twitter y en YouTube. Y Quique, hagamos acordar acá a la gente, el próximo lunes podemos charlar con más tiempo el tema del himno nacional de la Mona, que fue muy criticado a nivel... Sí. Bueno, acá provincia y país, así que estaría bueno discutirlo. Sí, los sectores reaccionarios de siempre, cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera, lo hizo respetuosamente, fue una versión cuartetera, está todo bien, aguanto a la Mona en ese aspecto. Bueno, te vamos yo a estar... Yo que soy del palo del rock, me encantó el tema, te digo, me encantó la interpretación que hizo. Si hay alguna autoridad para hablar y opinar sobre la Mona y bueno, y el respeto que puede llegar a tener a esto, va a ser Maribel Oviedo, con el que ha mantenido una relación casi de amistad. Así que bueno, el lunes que viene vamos a esperar tu comentario, Maribel, bienvenida. Dale, gracias. Bienvenida, Rocío, chicos, que tengan buena semana. Bueno, nos despedimos a esta hora, les cuento a Rocío, a Maribel. ¿Qué pasó? Muy buenas noches. ¿Cómo le va, María Pereira? Viene esta señora que es María Pereira, que es la propietaria de Condena 3, una Ya le dije que mi radio se llama Condena 3. ¿Pero por qué grita tanto? Va a saturar el micrófono. Y el programa se llama Intensa. Juntas. Es muy intensa. Y es parecida al que tejé de allá de la calle Alvear. Pero... Ya le dije que no tengo nada que ver con ese señor. Ya lo dijo. Pero mucha casualidad, el programa se llama Juntas, la radio Condena 3. La móvil, usted se llama María Pereira. Se llama Moni Vargas. La móvil era Moni Vargas, déjeme joder, son como muchas casualidades. Bueno, está bien, le creemos. ¿Qué le trae por acá? Sigue la muela doliendo. Esa frase curada, totalmente. Vio qué linda la tenemos a Maribel Oviedo, de columnista de deporte, y a Rocío Díaz, de co-conductora, que se suma al Fede Magna, Guadalupe Zapata, Pablo Gómez. ¡Bienvenida! Gracias, María. Gracias. Parece la presentación del Festival de Jesús María, María Pereira. Bueno, nos trajo musiquita, mire que estamos con poco tiempo y le trajo a... Les traje la banda Tita, que es una banda polaca. No, María. Pero antes de irme, les quiero decir que deben incorporar publicidad. Sí. Pero bueno. Dejar de hablar de peronismo. Pero no, de otra cosa hablamos. Pero no, ¿usted cree que no tenemos publicidad por eso? ¿Dice usted? ¿Hay que hablar de qué entonces? Si hablamos de Macri, ¿tenemos publicidad? ¿Cómo, nos cómo quiere tenemos? Censurar? ¿Qué pasó? ¡Claro que sí deben hablar de la realidad! Bueno, lo vamos a tener en cuenta para tener publicidad. Gracias, aunque sea un canje con un kiosquito acá de Barrio Las Flores, no nos vendría mal un sanguchito y una coca cuando volvemos a la UTN. ¡Viven de los planes de la radio! Es una radio estatal de la hippies. Es una radio de la Universidad Tecnológica Nacional, la Facultad Regional Córdoba, es una radio del Estado, es un micrófono con otro criterio cultural. No necesitamos publicidad para bancarnos, por suerte, pero bueno, no nos quedaría mal. No se puede vivir sin la publicidad. Bueno, está bien, tiene razón, son formas, son criterios. Bueno, María Pereira, muchas gracias. Y le aclaro una cosa, no se llama, ¿cómo puso Titas? Que hay una galletita eso. Titas se llama la banda, es brasileña. ¿Qué dijo que era? ¿Qué? Polaca. Brasileña Titas y un clásico, un temazo, epitafio. Ya si le gusta a usted, debe ser comunista, rockera, de esas bandas que escuchan los barbudos hippies que trabajan en su programa. Está muy agresiva María Pereira. Que tenga buena semana, chicos, que tengan buena semana. Gracias por todo. Gracias Rocío Díaz, gracias Maribel. Oviedo. Gracias a vos, Quique. Dale, muchas gracias. Gracias, Fede Magni, querido. Gracias, Macarena, querida. Un saludo para nuestra productora Guadalupe Zapata, para la puesta al aire y la edición de nuestro querido operador ahí en estudios, Darío Genovese. Que tengan buena semana. Nos sigamos cuidando, chicos, por favor. Nos reencontramos el lunes próximo. Nos vamos con esta excelente banda brasileña, Titas. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar estudado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. O acaso vai me proteger enquanto ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr.